Desde la rueda cartonera. ¿Qué nombre es la rueda cartonera? En el barrio chino. Del barrio Sino. Sí, hombre, del profe Sergio, que por ahí anda como siempre haciendo sus ondas, ¿no? Sus dagas. No, hace un juego de palabras de cada cosa que lo trae a uno en friega, ¿no? Y bueno, en esta ocasión no tenemos avisos parroquiales porque no ha ocurrido nada. Todos andaban de vacaciones. Sí, ¿no? Menos yo. Tú sí andabas de vacaciones, Miguel. No. Si mandaste saludos desde la playa, entonces yo estaba en Acapulco en mi azotea. No. ¿No fuiste a la playa? Sí, pero eso fue antes de Semana Santa. Ah, yo pensaba que había sido un cáliz, no. Y algo de la cosa de estar bien, ¿no? Digo, las publiqué en Semana Santa para que pensaran. Ah, órale. Bueno, el caso es que como pues no ha habido tanta actividad aquí en La Rueda, no ha habido eventos culturales, que por cierto va a haber uno la próxima semana, ¿no? Y ahí van a tener la presentación de un libro, ¿no? Sí. El próximo viernes hay la presentación de un libro. Micrófono abierto, ¿no? Sí, ¿no? Para poesía. De poesía, ¿va? Y bueno, pues creo que va a ser a las 6 de la tarde, ¿no? De 6 a 8. De 6 a 8. Sí. Ah, pues con razón el profe nos sacó del aire, ¿verdad? Para sí, no, hacerles... Nos dijo, tienen que hacer el programa ahora, porque no... casi con una sí, pistola no. Nos obligó. Si no es ahora, no es nunca. Bueno, pues va a haber ese evento, pues, el próximo viernes. Y saludando a Miguel Mariscal, compañero aquí de Historia y Más. Saludos, ¿cómo estás? Bien, bien. No, pues muy contento, porque ahora tenemos un invitado... Muy especial, muy buen cuate, ha escrito libros, tiene una página sí. De historia de Guadalajara, sucedió en Guadalajara hace un chorro. hace un punto suspensivo. Un puñote el maestro Carlos Humberto Loza Gutiérrez. Ah, ¿cómo está, profe? Bienvenido. Muy bien, y muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Al contrario, un gusto. Se refresca siempre cuando hay un invitado. Sí, programa. Y eso también nos da pues un espacio a nosotros, claro. ¿No? Porque todos los temas que tratamos, ahorita, la mayoría. Por ejemplo, sí, bueno, sí, la mayoría, pues llevan un buen de investigación, porque ahorita estamos casi de lleno en el... Historia de México. En la historia de México, y estamos en el tema de la Revolución Mexicana, y ya se nos hizo bolas el engrudo, porque... No hay que dejar de menearle, porque sí. Sí, no está cañón. Sí, ahora lo... sigue Obregón, ¿no? El manco de Celaya, sí. ¿No? Híjole, es un dolor de muelas, pero bueno. Ya le llegará el turno a don Emiliano y a Pancho Villa. Y ahí sale cualquier cantidad de personajes, ¿no? Sí, no. De eso se trata la página de Carlitos de Historia de Guadalajara. Que claro, pues... Historia y Cultura Jalisciense. Claro. Sí. Ah, sí, muy bien. Que empata mucho con este programa también, pues hablamos de historia. Y en concreto el de Carlos, pues nuestra ciudad, ¿no? Es un tema inagotable, nuestro Guadalajara, ¿no? Hay tantas cosas que platicar. Pues, así es. Algo que nos... Bienvenida y algo que nos comentes de entradita. No, pues insisto, gracias por la invitación y... porque, bueno, para mí este tipo de espacios se me hacen bastante valiosos, ¿no? Sí, claro. Porque realmente son pocos los que podemos encontrar en, pues, en la red o en la radio y demás. Y siempre es grato sí, participar claro. Y platicar entre amigos sobre lo que nos determinados gusta. Temas. Exactamente, claro. Lo que nos gusta, que es la historia, que pues para mí es mi forma de vida, por claro. Decirlo de alguna otra manera, porque pues, soy historiador y médico a dar clases. Sí, y demás, en la ITESO, ¿va? Sí. ¿De historia? De historia, historia de México, historia de Jalisco, del arte. Mira. Sí. Lo que me dé. No, y además, bueno, nuestro programa es un historia y más, o sea, ahí le agregas sí, historia sí, sí, a, sí. Hemos no sé, internacional, cosa, etcétera, ¿no? Hemos hablado de incluso cosa. No de historia, que tiene algo también, alguna relación con la historia, pero sí. Ya en el caso tuyo que manejas un grupo en Facebook, ajá. Que te ha dado, ¿cuántos vimos ahorita de miembros? Sí, tiene alrededor de 552 mil personas. Fíjate. Bueno, ni siquiera 53. No, es un mundo. Entonces, a toda esa, a toda esta, a miembros, darles información y con, sobre todo, la responsabilidad de llevar. Sí, esta, algo verás, ¿verdad? Este grupo, ¿no? Sí, claro. Sí, fíjate. No te me ahogues. Sí, no. Fíjate, hace que falta una caguama. El humo. No, él no bebe. Qué triste. Bueno, cuando no lo invitan, cuando lo invitan, sí. Sí, aprovecho y te comento, Miguel, que yo fui parte del equipo. No, todavía lo es. Bueno, sí. Si la del grupo todavía lo es. La amistad todavía no prevalece. Estás corrido. No, nunca ocurrió eso. Fue administrador durante varios años. Ah, ¿fuiste administrador? Sí, así es. Del grupo. Yo era el peleonero, ni sabes, es al revés. Era el que, ay, Dios mío, un dolor de cabeza, porque me ponía a debatirles ahí a las personas. No, y esto es a fuerzas. No, espéreme, es que no. Pero claro, siempre guardando las formas, siempre tratando de ser con sentido histórico, ¿no? Con rigor histórico. Porque si nosotros hacemos una, y lo sabemos, Miguel, si hacemos una afirmación histórica, pues debemos tener las fuentes, ¿verdad? No nada más ser el sustento, no nada más hablar por hablar. Claro. Ahora, bueno, no sé, tengo entendido que también hay ciertos lineamientos para pertenecer al grupo, ¿verdad? Si nos quieres contar algo de cómo nació este grupo de... ¿Sucedió en Guadalajara? ¿Cuál fue tu idea, el plan o tu objetivo? Bueno, en aquel tiempo, bueno, nace el 2015, el 1 de enero, en la madrugada. Y nace... Muy de madrugada. Nace por dos cosas. Primero, porque yo tenía la inquietud de crear un espacio. Ya existían varias páginas. Sí. Estaba... imágenes, está todavía, ¿no? Imagen Histórica de Guadalajara. Sí, está otro grupo de César Mendoza que se me olvida el nombre. Guadalajara Antigua. Guadalajara Antigua. Ah, pero sí, pero subían puras imágenes y una pequeña leyenda nada más. Ah, ¿no? Ya, por ya. Ejemplo, La Minerva. Sí. ¿No? Entonces yo tenía la inquietud de subir todos los días, pero con información. Uh-huh. Sí. A manera de efeméride. ¿Sí? Entonces subir imágenes, pero que fue una imagen explicada, que fuera relacionado con algún hecho que había acontecido aquí. Diario, o sea, sí, diario, una publicación diaria. Sí. Ahorita, para serles franco, la repito, repito varias, sí. Pero sí tardé, fueron los primeros 3 años, ajá. Pues buscar y buscar y buscar información para tener la efeméride, ¿no? Que siempre las hacía el fin de semana, sí y... para publicarlas en la semana, porque también hay que trabajar y demás, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese era el reto, ¿no? Sí. Entonces, comencé el 1 de enero, luego le aflojé tantito, así como 2 semanas, y dije, nada, ánimo que no. Y empecé a publicar, y el grupo comenzó a crecer. A crecer y crecer y crecer. Y el segundo factor porque lo creé fue por culpa de mi compadre, que ese día me dejó plantado, iba a llegar a la fiesta... Y no llegó, yo lo estoy esperando en la cocina con una caguama. Al que hace, sí. Al que hace directamente responsable. Sí. En este entonces, momento y esperándolo, en todo. Pues se fue el tiempo, entonces comencé a hacer la página y la terminé ese rato. Y lo primero que sufrí fue una canción del personal. Sí, órale. ¿No? Estructuraste la página, pues, ¿cómo iban? Sí. Sí, así fue. Hay una canción de ellos, ¿no? Sucedió en Guadalajara, pues, algo así, sí. ¿No? Ah, sí, en sí. Guadalajara fue. Sí. De hecho, esa fue la primera. Sí, sí. ¿No la has escuchado? No. No, es todo. Pero el personal, no, Enrique, la tienes que escuchar. No, pues, a ver. Yo creo que ya la escuchaste por ahí. Pero ahorita la repetimos. Pero ahorita no la pone, al rato ahí, ya ahí, para los controles. Si nos buscas, okay, la del personal, sucedió. Ok, entonces esa fue sucedió... En Guadalajara fue. En Guadalajara. Sí, el personal. El personal. Se llama La Tapatía. Ah, la Tapatía. Mejor. Julio Aro es el vocalista. Bueno, La Tapatía era una llave que aplicaba el Huracán Ramírez, ¿no? ¿No? Ah, bueno, no. Eso no sabía. No llegan a tanto. Yo conozco la Huracarra. Órale. En el buen sentido. Y la Filomena, ¿no? Del Solitario, ¿no? Órale. La sí, Tapatía. Esa la guardas. Julio Aro. O el personal, La Tapatía, y ahí te va a salir. Ahí la guardamos un ratito. Entonces, esa canción fue tu primera publicación, digamos. Primera publicación. Okay. Y ya después. Pues muy ad hoc. Y ya al día siguiente ya comenzaron las publicaciones. Algo más serio. Sí. Algo más serio, más formal. Sí, porque la canción habla, pues, de cosas que son tapatías, pero chuscas, ¿no? Sí. Al final de cuentas es un encuentro con una morra, ¿no? Y... Sí. y le invita a la jericaya, y le invita al San Juan de Dios, y que se la torta ahogada. Se la liga en la central. Ey, sí, sí, con los virotes de la central, o sea, todo sí, bien. Sí, son típicos, ¿no? Sí, sí. No, bien adopté a, de Guadalajara. Y comencé con veintitantos amigos que les mandé invitación, que los metí a fuerzas, ajá, de los cuales todos me dejaron. Hijo, también va una, también va una enérgica queja contra los fugitivos de sucedió en Guadalajara. No, el compadre ya desde un principio ya le dijimos, ¿eh? La caguama todavía se está enfriando, o se acabó... ¿Mende? La caguama que le tenía preparada ahí al compadre se acabó. ¿O sí, todavía no, está? Ya, nunca llegó. Nunca llegó, pues se acabó la caguama, ni hablar. Oye, pues qué padre empezó. Entonces empiezas con las efemérides y todo este. Sí, ¿no? Y ese año, ese primer año cerré con, ya me acuerdo, fueron con 5,000 personas. Oye, ¿sí? No, pues 5,000 son buenos. Y ya con el paso del tiempo se fueron metiendo más y más. Y fue cuando se me ocurrió comenzar a hacer actividades para la gente del grupo. Sí, entonces comencé a organizar recorridos por el centro histórico que realmente nadie los hacía en ese entonces. Es cuando yo llegué a la página, uh-huh, cuando entonces los recorridos. Comencé a los citaba en X punto, llegaba la gente, me los llevaba ahí caminando por las calles, platicando la historia de diferentes lugares. Oye, qué interesante. Y luego posteriormente fue cuando organicé los ciclos de conferencias de sucedió en Guadalajara. Así se llama. Todo le pongo sucedió en Guadalajara. Sí, sí. Todo. Y historia. Entonces invitaba, pues amigos, de hecho Enrique se aventó una plática alguna vez. Ah, sí, ¿no? Claro. Ahí en el Bretón. En el Bretón. ¿Sí conoces el Bretón? Sí, están por Juan Manuel, ¿no? Sí. Sí, del correo. Juan Manuel y un café, es un café. Pues es un centro cultural. Es un centro cultural para pistear a gusto. Nunca entré, pero pasaba. Para pistear a gusto. Es un centro cultural disfrazado, porque la neta es una cantinota con música en vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está muy chido, porque tiene sus partidos y luego subes ahí arriba. Me imagino que ha de ser por André Breton, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues es francés el propietario, ¿no? Sí. Ah, ya. Este es el Charles Pinet. Ok. Ya. Todavía me ha tocado ir en alguna ocasión a refrescarme un poquito ahí, nada más una o dos. Sí, y pero de a litro. Me saludan los chicos, todavía me conocen. Y todavía quedan varios. Sí. No, muy buena onda, ¿eh? Sí. No, pues De hecho, André Breton anduvo aquí en Guadalajara y conoció la casa Cañedo. Vino con Frida Kahlo. Sí. Y con Diego Rivera. Con Diego Rivera. Sí. Estaban, con Siqueiros. Yo por ahí tengo un libro, estaban hospedados aquí en el Imperial. En el Imperial, sí. El Hotel San Francis, que le dicen unos, pero bueno, nunca he estado de acuerdo en eso. Era el Hotel Imperial y tan Imperial. Ok. ¿Verdad? Sí, ubicas ahí donde ahora es un 7-Eleven, ¿no? Que es un edificio muy feo. Sí, Prisciliano Sánchez y Colón. Prisciliano Sánchez y Colón, exactamente. Estaba ese hotel muy bonito. Ah, sí. Sí, recuerdo ya la fotografía del Imperial. Sí, unas fotos, Sí. Ahora estaban ahí la tienda ese de Waldo's, ¿no? Creo que enfrente, por ahí es. Algo así. Donde está el 7-Eleven, ahí el Imperial. Sí. No, sí. Y entonces ya le continuaste todavía con tus recorridos y con tus conferencias. Fueron 5 o 6 ciclos de conferencias. El primer año hicimos 2 y luego conforme pasaba el tiempo, una cada año. Y van incrementando. Nada más que nos frenó la pandemia como a todo el mundo. Sí, ¿no? Ya. ¿Y ya de ahí para acá ya no las has hecho otra vez? No, ya no las he revivido porque ya también como que estaba agotando un poco la fórmula, ¿no? El chiste. Sí. Que a mí se me ocurrió hacerlas ahí porque ahí podías pistear. Ah, ya. Entonces era, mi idea era quitarle mucho la formalidad a esto de la historia. Porque mira, desde mi punto de vista, a la gente no le gusta la historia, aparte de que casi no se lee aquí. Es porque también, pues era demasiado formal, ¿no? Sí. Vas a una conferencia y te avientan 20 horas leyendo el currículum del tipo. Sí. El tipo lee la conferencia. Sí, la verdad. Y termina todos dormidos. No, lee la conferencia, se avienta un chiste a la mitad y todo, ja, ja, ja. Y al final termina y los aplausos, ¿no? Y el besa manos. A mí eso siempre me cayó muy gordo. O sea, se me hacía no necesario. Está bien que haya que presentar al ponente porque se ha ganado su currículum, ¿no? Han trabajado por él y demás. Pero a veces el currículum es más grande que la conferencia. ¿No? Y pues la conferencia no estaba ni tan buena, ¿no? Sí, entonces, ¿para qué tanto formalismo? Entonces, la idea era buscar un espacio que fue un poco más una especie de tertulia. Que se sintiera pues como en casa con los cuates. Sí, ahí cotorreando y demás. Sí. Y que la gente pueda convivir con la persona, con el ponente. Y creo que al principio sí funcionó. Ah, ya. Y muy bien, ¿eh? Sí, se llenaban mucho. Maestro, muy bien, Carlitos. Pero ya con el tiempo, por ejemplo, también había otros espacios, ¿no? Por ejemplo, estaban todavía las conferencias que organizaba el maestro, las del ayuntamiento, ¿cómo se llama? Las que se hacían cada dos por semana. Digo, dos por año, se me fue el nombre ahorita, que les hacía el maestro Mata Torres. Ok. Sí, entonces eran los cursos de información para Guadalajara. Ah, ya. Entonces las hacía en febrero y las hacía en octubre. Luego fallece Mata Torres, continúan haciendo ese ciclo de conferencias, pero aparte surgen más espacios, ¿no? El propio Colegio de Jalisco, ¿no? Sacó una serie de videos sobre historia de Guadalajara y demás, entonces se comienza a diversificar el público. Iba mucha gente también porque éramos los únicos también aquí. Sí. Era, hay que decirlo, ¿no? Por los pioneros tal vez, no sé. No, pionero Mata Torres, me quito el sombrero porque se aventó como 30 y tantos o 40 y tantos, no sé qué. Y él siempre fue un luchador, siendo que nada más era profe, porque era profesor él, siempre fue un apasionado de la historia, se le considera nada más cronista, e inclusive hasta un poco despreciado por los historiadores, ¿no? Que sí. siempre sucede. Todos los historiadores somos muy odiosos. Sí, la neta, entonces la verdad está en nuestras manos y ustedes no saben nada. Es la verdad, ese es el pensamiento. Me corrige de todo. Esa soberbia. Sí. Entonces debes de. Me tienes que decir doctor, porque me gané mi pinche título de doctor. Sí, exacto. ¿No? Y yo lo entiendo que trabajaron mucho tiempo, ¿no? Pero se me hace una payasada. Y ese tipo de cosas son las que, a mi punto de vista, alejaban a toda la gente del estudio de la historia. Porque por principio de cuentas va a ser una conferencia y una persona que no está acostumbrada a asistir, no le va a entender ni jota. No. Porque el lenguaje es muy técnico. ¿Y para qué? Claro. Si puedes hablar como cualquier mortal, ¿no? Claro, claro. Es correcto. Entonces, la onda era crear un espacio de ese tipo. Qué padre. ¿No? Sí. Para acercar a la historia a la gente. Y es lo que yo le digo a mis morros, ¿no? La historia sí les gusta a las personas. Lo que pasa es que se las deben de saber contar. Exacto. ¿No? La historia saber es como el chisme, ¿no? Es que la historia es un chisme. Así es, ¿no? Pero es un chisme que se aproxima a la verdad, porque la verdad en sí nadie la sabe. Claro. Están los hechos, ¿no? Sí. Pero interpretaciones hay un montón. No, sí. Muchos ángulos, ¿no?, de ver la historia. Sí. Y entonces era como interactivo, vamos, ahora sí. Sí. Llevabas a las personas a los lugares, veías el edificio, veían esto, platicaban, cotorreaban sobre esto que pasó. Esto. Sí, y aparte también. Qué padre, ¿no? Y también tenía otro sentido, porque mira, el centro histórico, pues estamos en el centro histórico, ¿no? Sí. ¿Cuál es el estado de las fincas, de las casas? De algunas deplorables, ¿no? Uh-huh. Se están cayendo. Entonces la gente no cuida lo que no conoce. Claro, sí. Entonces empiezas a traer a la gente, les platicas una historia de aquí, de acá, y aquí pasó esto y todo. Y una que otra leyendilla que no tiene de malo. La gente mira al centro con otros ojos. Claro. Ya lo mira con otros ojos porque ya conoce, ya no son casas viejas feas. Exacto. Ya tienen una historia atrás de sí. Claro. Y las cuidan, y lo protegen. Ese es también parte del propósito, claro, de todo eso. Sí, ¿no? Porque pasas mil veces por una finca, sí, y no sabes ni qué. Sí. Pero ya cuando sabes la historia, qué pasó aquí, quién estuvo aquí, dices, ah, cabrón. Un ejemplo, no sé, la casa de Juan Manuel. La leí hace poco, yo no sabía. ¿De Juan Manuel Caballero? Sí, pasaba así, y hasta que una vez, hay un café ahí, ¿no? Me metí al café y le dije a mi esposa, mira, aquí, según eso, así, el señor vendía, daba, aquí, eso que ves ahí, pues era donde metía sus caballos, entonces ya es lo que dices, ¿no? Uh-huh. Empiezas a valorar esas historias contadas, digamos, ahora sí desde ese punto de vista más didáctico, ya como que te interesa más, ¿no? Y no ves una casa, dices, esta casa se está cayendo, pero no sabes el valor. Claro. Y de esas está lleno el centro, ¿no? Sí, ¿no? Y las casas, yo creo que la gente que deja caer sus casas, no se dan cuenta del valor real que tienen, ¿no? Porque las quieren tumbar para construir un edificio comercial. Eso tiene mucho también el gobierno, sí, ¿eh? Sí, pero no ven el potencial que puede tener esa casa si la arreglan y la convierten en algo, ¿no? Entonces, porque tiene muchas, todas las casas tienen una historia en particular, ¿no? O sea, obviamente claro. No en todas pasó un hecho histórico. No. Pero todas esas casas fueron habitadas por familias que tenían historias muy particulares, que la construyeron. Y muy a menudo pasaban de generación en generación, sí, ¿verdad? Son generaciones. Esas familias, pues son un extracto, por decirlo así, de la sociedad que vivió una época determinada. Y al estar en una casa antigua, pues te das cuenta cómo vivían. Las vecindades. Y demás, ¿no? Sí. No. Entonces, sí vale la pena conservarse. Pero, pues, te digo, es ignorancia. Sí. Ignorancia de los propietarios e ignorancia del propio gobierno. Sí, claro. ¿No? Siempre, y yo también siempre de la gente que le, mucha no quiere. Yo siempre le tiro a todos los gobiernos y luego me andan acusando de ser partidista de no sé qué. ¿No? No, la neta no. Es que todos los que han estado ha sido lo mismo. Pero en tu página, digo, en tu grupo no, política no, no meto ni política. Porque nos enfrescamos en puros problemas. No, ni política ni religión, ¿no? Por ejemplo. Ni de las Chivas, ni de la América. Él le va a la América para que sí, y tengas cuidado contra los aguiluchos. ¿Y qué? Es que, por ejemplo, la bronca, por ejemplo, suben una imagen de la luz del mundo. Del templo principal de la luz del mundo. Arquitectónicamente llama la atención, sí. ¿No? Pero la como gente cultura está bien. Sí, pero la gente bombardea, pega, pega, ¿no? Y se enfrascan en. Los termino eliminando muchas veces porque se insultan, se agreden. Sí. Y no entienden que es un espacio para hablar de otra cosa. Y lo que pasa es que es muy fácil insultar. Sí. A través del monitor. Detrás del monitor. A una persona que no conoces. Sí, en el teléfono. ¿Tienes tú ese control de, a ver, este comentario yo lo elimino? Nadie lo puede eliminar más que tú. Sí. Tú puedes. Sí, o la persona que lo sube. O la persona. Cuando yo estaba con ellos, yo tenía esa facultad. Ah, ya. Pero. Bueno, me imagino que tú te enojabas, te cabronabas y los mandabas a la chingada. No. El sistema que, perdóname, Carlitos, que él propuso. A mí y a todos se nos hacía muy padre. Había un chat entre nosotros, ¿sí? Ah, ya. Y ya, oye, a ver, está ocurriendo esto, chécate esta publicación. Si transgredía alguna norma del grupo, igual se ponía a votación. Ah, ¿sí? Sí, así, ese fue el sistema que... No, y ya cuando están muy agresivos, ni eso, vámonos. Ah, sí, digo, ¿no? Groserías y todo ese tipo. Sí. Había, recuerdo... Falta de respeto. ¿Quién llegaba a subir pornografía? Ah, sí. O comerciales. Todavía, ¿no? Hasta la fecha. Bueno, mira, siempre ¿y sabes que eso es típico. En automático siempre sale el típico miembro que dice, bueno, yo sé que este grupo no es para esto, pero necesitamos sangre o estoy vendiendo estas pulseras. Así es. Se salían de tema. Ese tipo de cosas, pues no eran permitidas, porque ya de antemano, Carlitos había instituido un reglamento que fue consensado. De hecho, lo hizo Manolo, otro, ¿sí? Otro compañero, otro administrador. Sí, y fíjate, era... Sí, si no se hace una torre de Babel. Era no, termina en otra cosa, sí, se pierde el sentido. Ya. Entonces, si no te pones rudo... Sí, se pierde el orden. Y era consensado, te digo, por el chat, era consensado. A ver, ¿cómo ven esto? ¿Sabes qué? Pues yo creo que hay que eliminarlo. O hay que mandarle una advertencia, ¿verdad? Porque también llegó a suceder, Carlitos, que se enviaba por medio del mismo Face, le enviaba un mensaje a la persona, oye... Estás violando entonces el reglamento, ¿no? Lo fundamental, lo básico era historia de Guadalajara. Historia de Guadalajara y Jalisco. Su cultura. Jalisco. Ah, también sí, Jalisco. Jalisco. Comenzamos con Guadalajara, pero luego hicimos una apertura hasta a la zona metropolitana y mejor ya Jalisco. Jalisco. Pero lo esencial, la línea, es Jalisco. Sí, porque... Es Guadalajara. Perdón. Sí, porque te fijas, el nombre sucedió en Guadalajara Guadalajara. Pero sí, me he fijado en varias páginas, yo creo que incluso he caído en la tuya, o bueno, estoy en tu página, pero me he caído que veo fotos y digo, a ver, esto no es Guadalajara, esto es Yahualica, me imagino, entonces ya sale la aclaración. Uh-huh. Pero la mayoría de las publicaciones yo creo que son de Guadalajara, ¿no? Sí, yo sí subo de repente de otros municipios, dependiendo de... Pero casi todo es. Sí, por dar apertura, ¿no? Así, que no se vea que nada más monopolizas Guadalajara. Sí, no, de todo, subo de Lagos o. Dependiendo de. Dependiendo sí, yo llegué a subir de Ciudad Guzmán, de Chapala. Es que hay cualquier cantidad de información, ¿no? No, pues es que es un mundo. Es un mundo. Zacualco. Zacualco. Sí, sí, dependiendo de la efeméride, ¿no? Sí. De lo que se conmemore ese día o de lo que se va a hablar ese día. Bueno, entonces, o de un personaje, te pongo un ejemplo. En una ocasión hice yo una publicación sobre el poeta Elías Nandino, de Cocula, ¿verdad? Sí. Y sí, cualquier cantidad de comentarios, y muchas personas no lo conocían, ¿verdad? Entonces, su página de Carlitos, pues es también llevar cultura, ¿no? Que también la gente se acerque a los libros, a los escritores, sí, es que a los poetas. Claro. Digo, que, sin menospreciarte a ti, algún día te hacemos ahí no te voy a decir que una esquela porque se va a ir mal. Te vamos a hacer un reportaje. Él ha escrito dos libros de poesía. Y le gusta mucho la historia, le gusta mucho la historia Lo que yo estaba pensando ahorita, se me vino a la mente, fue, por ejemplo, integrar a los demás estados, es porque Guadalajara como el centro de desarrollo, como un polo de un centro, digamos, y ahorita que estabas mencionando a Elías Nandino, es imposible que él toda su vida, a lo mejor su trabajo lo hizo en Guadalajara, lo hizo en México. En México. Pero, ¿de dónde es? De Cocula. De Cocula. Tienes que hacer esa referencia. Sí, claro. Fuera, porque Juan Rulfo, pues, ¿no? De allá de Ciudad Guzmán, bueno, antes se llamaba... ¿Cómo se llama? Zapotlán. De Zapotlán. Y se vino aquí a Guadalajara, después a México. Entonces sí hay nexo pues con el resto del estado. Entonces hablar de Guadalajara nada más sería como muy trunco, ¿no? La página. No, es que te va llevando, ¿no? Te va llevando, te va llevando. Y luego como los integrantes, a mí me tocó muchas veces. Los integrantes no son todos de Guadalajara. No, para allá voy. Había integrantes de Estados Unidos, según me acuerdo. O sea, es que mucha gente de Estados Unidos. Es que te ven en... Que estuvieron aquí, luego que se fueron y añoran Guadalajara. Así es. Y les mandas una foto y... O gente que vivió aquí porque vino a estudiar y se fueron a otros lares. Oye, hay una cosa que a mí me inquieta mucho y es a veces como, por ejemplo, la gente de Guadalajara, ¿no? Digamos... Guadalajara, digamos, territorialmente es una nada, pero sí tenemos alrededor pues todos los demás municipios, ¿no? Entonces, cuando siempre se habla de Guadalajara o de gente o costumbres de Guadalajara, yo considero que siempre estamos hablando de la Guadalajara que tiene su tradición y que tuvo sus costumbres que ya ahorita ya están bien pues cambiadas y todo, pero... Todo esto ha sido producto de migraciones, ¿no? Es decir, hay costumbres de gentes que se vinieron de Tlajomulco, que se vinieron de otros lados, y dicen, somos de Guadalajara, dices, a ver, porque ha sucedido, bueno, mi hermano me comentaba, oye, tú ni de Guadalajara eres, ni sabes la tradición. ¿Te dijo a ti? No, a mí no, a un amigo. Ah, dije yo, no. Tú ni de Guadalajara eres, tú decís esto otro y te dices de Guadalajara, pero no conoces esto, no sabes lo otro. Entonces ha habido un olvido, una especie de dejadez en la tradición de Guadalajara, de los que... Lo que pasa es que la cultura no es estática, es dinámica. Sí. Sí, entonces, obviamente la cultura original, ¿cómo se forma? Pues con españoles, pero los españoles llegaron de diferentes regiones de Europa y se fusionan poco a poco con los indígenas. Incluso hasta entonces, negros creo que trajeron. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, el doctor Tomás Calvo, en alguno de sus textos, él señala que para finales del siglo XVI había más gente negra que blanca. Mira, qué interesante dato. Sí, que con el paso del tiempo, pues dejaron de traer negritos. Al principio traía mucho esclavo negro. Porque en el siglo XVI hubo tres grandes epidemias, ¿no? Sí. Tres grandes pandemias que devastó la población indígena. Sí. Y en varias regiones se quedaron sin población. Sí, sí. Entonces, por eso había mucha gente negra. Pero después, siglo XVII, comienza un repunte de blancos. De blancos. No, de los indígenas. Que a los negros los traían para trabajar. Sí. Entonces, hubo un repunte de los pueblos indígenas. Entonces, cada vez fue menos necesario traer negros. Esclavos negros, cosa diferente a lo que pasó, por ejemplo, Veracruz, en Cuba, ¿no? Sí. En Cuba hay casi por un negrito y blanco porque ya se murió toda la población nativa, sí. ¿No? O en otros países como el Simonet y todos ellos se fueron. ¿No? Como Brasil, por ejemplo, como Colombia. ¿Sí? Okay. Entonces por eso aquí sí hay reminiscencias de la raza negra, pero hasta ahí. Y con el tiempo pues la cultura va evolucionando, ¿no? se dan fenómenos de que vienen grupos, por ejemplo, durante la Guerra de Independencia, por ejemplo, hubo mucha migración de pueblos cercanos por la inseguridad que había. Y es cuando comienza a surgir el barrio de la Capilla de Jesús. ¿Sí? Mira. Por ejemplo, durante la época de la Revolución Mexicana, en especial la cristiada, también hubo mucha migración de gente de Los Altos. Sí. ¿Sí? Entonces se fueron estableciendo y surge Santa Tere, ¿no? En un barrio muy 40, padre, ¿no? Santa Tere, ¿no? Sí, en los años 40, por ejemplo, cuando llegó el maldito gobernador González Gallo, ¡hombre! El depredador del centro histórico. Y todo iba bien hasta que empezó a ir mal. Comienzan como, trae un montón de obras. La modernidad. Trae un montón de obras que realizar, pero no había la suficiente cantidad de personas. Comienzan a vender a Guadalajara como un lugar bonito para atractivo, vivir, barato. Y pues es cuando surgen varias colonias hacia el oriente, como viene siendo San Juan Bosco, por ejemplo, La Perla. Bueno, La Perla ya existía. Por donde yo vivo, la colonia, ahí se me fue el nombre. Jardines Alcalde. El Mirador y todo eso. No, Jardines Alcalde es poquito después. Sí, todavía. Yo llegué ahí en el 70. El Mirador, estás hablando acá de... No, el Mirador está por la pegadito. 40. Sí, ahí. Yo vivo por ahí. Donde está la unidad del Mirador. Entonces comienza José María a surgir todo eso. Entonces. Por eso hay un montón de casotas. Con banquetas altas. Las casotas están bien grandes, pues están bien mal hechas, porque eran de albañiles que compraban su terreno. Sí, y ellos mismos. A mí me llamaba, ¿no?, la atención lo que es la parte de La Perla y parte el Mirador, que las banquetas estaban de este vuelo. Yo decía, ¿por qué las banquetas? El agua. Eran las corrientes de agua. Eran las corrientes de agua. Como si no las hacían así. No, la de Manuel Doblado, sí. No, era un río natural. Si no las hacían así, se les metía el agua a la casa. Claro, claro. Entonces las tenían que ser elevadas. Y yo, de hecho, por ejemplo, acá por el lado de la Capilla de Jesús, yo he visto muchas casas que todavía en sus puertas tienen tanto así, y le soldan, sí, para que no se les meta el agua. No, le soldan unas tiras como para meter, sí, tablas. Sí, sí, él, sí. Es un mamparo. Para impedir, sí, sí, que pase, sí, la corriente. Sí. Fíjate, sí, si el Titanic hubiera llevado eso, no se hubiera hundido, chingada. Sí. Aunque yo me refería pues más que nada a esa culturización pues de esa Guadalajara, porque el típico de Guadalajara, bueno, se sabe pues que es siempre más así como más, ¿cómo le llaman? Así serio, más así como mocho. Desconfiado. ¿El tapatío? El tapatío. Pues mocho, dependiendo. Pero ya se ha quitado todo eso, o sea, ha ido cambiando, como dices, la cultura ha cambiado, entonces... Bueno, Guadalajara siempre fue, por ejemplo, si nos vamos al siglo XIX, era muy conservadora. Conservadora, pero sí, completamente, sí, conservadora, sí, en sus costumbres, en todo, ¿no? Por ejemplo, dejar a una chica sola a platicar con un tipo era prácticamente impensable. Sí, si salía, claro, salía con chaperón, sí, sí, y demás, porque era la costumbre local. Por ejemplo, en el libro de Gibbon, el de Guadalajara, la Florencia mexicana, ajá, él señala, ¿no? Dice, es que son muy celosos, ¿no? Dice, qué triste que pues las tengan tan vigiladas y no las dejen cotorrear, ¿no? En pocas palabras, lo que dice en parte es... La del barrio es la del barrio. Sí, ¿no? Y esa es otra, ¿no? Las identidades sociales de los barrios. Por ejemplo, el barrio del Santuario estaba en competencia directa, por decirlo así, con el barrio de San Francisco. Ay, ay, ¿sí? Ay. Y hay de ti si el te metías. El de San Andrés con, sí, el de tal lado. No, y hay de ti si te metías a cortejar, sí, a sus damiselas, ¿no? Porque, sí, se te armaba y salías apaleado de ahí, sí, ¿no? Entonces había competencias entre los barrios y demás. Pero sí, Guadalajara siempre fue muy celosa. Sí, ¿no? Sí, fue muy celosa. Yo aunque creo que esa creación... Esa cultura yo pienso que comenzó a cambiar paulatinamente a partir de que se comienza a consumar la revolución y, sí, demás. Cuando, por ejemplo, antes... De la revolución, las mujeres o eran amas de casa, o eran monjas, o eran maestras. Ajá. O sea, no se podían dedicar a otra cosa, ¿no? Después de la revolución, ya fueron admitidas en varias escuelas, ¿no? Sí. Ya en medicina, en esto, paulatinamente. A lo mejor no eran tan bien vistas, pero comienzan a participar en otro sí, tipo de interacciones, ¿no? Y yo creo que también fue, la parte importante, pues, de la historia fue... Después de la Revolución Mexicana, los años 20, 30, que también se le quiso dar al país como una cierta nacionalidad, una cierta identidad más bien, ¿no? La crearon. Entonces, ¿qué era lo típico ya del país? Pues cosas que eran de Guadalajara, ¿no? Sí, el eso fue impuesto a través de los medios, ¿no? Sí. Sí, fue de las películas, sí. Todo ello, ¿no? La invención de la historia nacional, sí. Digo, de la cultura nacional, porque sí. Esa es una invención. Sí. Se tomaron elementos como el tequila, el mariachi y el charro. El charro. ¿No? Y se convierte cosas de Guadalajara. Sí, como símbolos de identidad, los cuales los van a dar a conocer pues a través del cine mexicano. Así es. ¿No? Entonces, y allá en el rancho grande, ¿no? Y desde entonces los extranjeros no nos bajan de sombrerudos y rancheros y demás, ¿no? Porque no nos bajan de eso, ¿no? Sí, seguro. Sí, yo creo que sí. Y luego, luego tenemos unos fanáticos del fútbol que van a los mundiales con su gorrote, ¿verdad? Bueno, el 86, ¿no? Sí, la mascota, el pique, un chile. Yo leí por ahí sombrero, que cuando fue el mundial del 70, los ingleses que venían de campeones, no, pensaban que iban a llegar a... Creo que Inglaterra fue aquí, ¿no? Sí, aquí en Guadalajara. Estuvo sí, en Guadalajara. Sí, sí. Yo todavía no... Brasil... Me estaban encargando. Sí, ajá, era Brasil... Inglaterra. Y ¿Quién otro? Italia, estaba, no. No, Italia no. Bueno, era no recuerdo exactamente. Bueno, pensaban los ingleses que iban a llegar así a lo que tú estás diciendo, que iban a encontrar ahí el nopal y el mexicano y... No, hombre, no, ven el pinche estadio Jalisco. Mira, los ingleses se decían aquel tiempo, no le tocó a Carlitos, ¿verdad? Porque él es mucho más joven que nosotros. Nací en el 71. Ya ves. Estaba todavía en calidad de ostión por ahí, no sé en dónde, en Mazatlán. Estaban apenas fabricando. Ah, bueno, estaba en vías de desarrollo, para decirlo bien. En ese proceso. En ese proceso. Cuando vinieron, salió hasta en el periódico, que los ingleses traían su propia agua. Sí, sí, sí. Así de ser. Llegar a Guadalajara. Porque vamos a ir a no sé dónde, así es de que prepárense con todo, la comida, el agua y este... No, hombre, iban viendo el Estadio Jalisco y luego... el nuevo sistema de, ¿cómo le llamaron? De villas, ¿no? Villas para los... Sí, eso que tú mencionas, fíjate que sí es notorio, porque para las Olimpiadas, que son 2 años antes, por primera vez hicieron villas para los atletas. Villas olímpicas. Con vistas, fíjate qué curioso, a después venderlas para casa habitación. Sí. Creo que ahí el arquitecto Vázquez, ¿cómo se llamaba? Sí, era Vázquez Arroyo, no, era Gómez Vázquez, ¿no? Algo así, el arquitecto hizo el Estadio Azteca. Él hizo el Estadio Azteca, sí. Hizo los logotipos de las Olimpiadas y de... Y él fue el de esa idea de hacer villas, ¿no? Sí. Es hacer villas, pues es bien adelantado, y luego el uso de tarjetas, que fue aquí en... De tarjetas de amor, fue aquí en México. Entonces, pues sí, lo que tú dices, esa identidad, todavía yo creo que nos consideran así, ¿no? El mexicano, pues, la Jua y la pues tequila. Es que, bueno, yo creo pero que con esta globalización, no sé. El charro, parrandero y jugador. Es que mira, todo es relativo. Cuando yo estaba en la universidad, tenía varias amigas, algunas de Inglaterra, unas de la India, y todas esperaban a ver caballitos aquí, ¿no? O sea, yo estuve en los 90s. O sea, no hace tanto, ¿no? No. Lo que no. pasa es que la imagen, ¿no? Y la imagen que también no solo del cine, sino también la imagen que te dan, por ejemplo, el cine gringo. ¿No se han fijado cuando hay películas de México, cómo sacan a México? Sí. O sea, lo sacan lo peor de México, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que no recuerdo qué película era, creo que El Hombre en Llamas, ¿no? Donde está una imagen del ángel y lleno de prostitutas, ¿no? O sea, no manches, así no es. Ese ¿no? haber sido Jodorowsky. Sí. Y sacan imágenes de, por ejemplo, los ricos viviendo en casas así muy antiguitas, con calles empedradas. Claro que no es. Es una ya imagen. Ya no es así. ¿No? Aunque y sí hay muchos pueblos que todavía. Sí, es que no. Todo el colonio es en Guadalajara que todavía conservan eso, ¿no? Sí, ¿no? Todavía conservan sus calles empedradas. Depende de dónde, por ejemplo, se dicen. Que se han perdido muchas las tradiciones. Por ejemplo, las mentadas posadas, ¿no? Pues es que depende de la zona de la ciudad donde vivas. Sí. Porque, no, por ejemplo, por ejemplo, las posadas de allá de la Univa, donde yo trabajo, pues nada, es puro ir a pistear. Sí, pero ya si no. me preguntas qué de chido, las posadas del por barrio. Donde yo vivo, son las tradicionales, pidiendo posada, y vi varias. Sí. Es que todo depende de la zona donde uno viva. Sí. O sea, la gente que dice, es que se pierden, pues para ciertos segmentos de la población tapatía a lo mejor sí. Pero depende de la zona donde vivas. Claro. Y también yo creo que el avance de la sociedad y de la modernización del crecimiento de la población, de todo este incremento en el auge de la ciudad, también va cambiando las tradiciones, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en la mentada llevada de la Virgen, que yo me imagino que, no sé de cuántos años hasta la fecha sí está. 18. Del siglo XVIII, fíjate, estás hablando de, no sé, finales de a lo mejor de 1700. Sin embargo, era otra Guadalajara. ¿Sí? Ahora se sigue practicando, se tiene esa práctica, se tiene esa costumbre, pero ya la ciudad ya cambió. Sí, ya es entonces, diferente. A tal grado de que dices, ¿tiene que modificarse también o no? No lo sabemos, o sea, pues, ¿hasta dónde va a llevar, nos va a llevar la modernización y sus costumbres también, ¿no? No, y también nos lleva a plantearnos qué es lo moderno. ¿Qué? Exactamente. O sea, ¿qué es lo moderno? Por ejemplo, ¿qué es ser moderno? En el siglo XIX el ser moderno tenía una connotación, uh-huh, y ahorita puede ser bien, bien antigua, ¿no? Sí, es muy ambigua esa palabra. En el siglo XX. ¿Vas a ir con agua? Era un café, pero no lo echamos. ¿Vaso con agua? No, sí, no lo echamos. Es que yo no entendí. Además, también quiero decir que el tema de las posadas, empezó mal desde que se chingaron al cardenal, ¿eh? De ahí se vino, ah, no, pues, de ahí se vino abajo el asunto, ¿no? Sí, no, no, no. ¿No? Agua. Sí. A mí me pasa lo mismo. Se equivocó de bebida aquí, sí, profesor. Pero se agradece. No, no, es un si cafecito. Me cambia un poco la voz. No pasa nada, profesor. Sí, ¿verdad? No, pero sí, te digo, habría que ver que lo que se entiende primeramente por modernidad, lo que se entiende por tradición, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado. Porque, por ejemplo, ahorita decías la llevada de la Virgen. En el barrio se ponen muy bonitas. Sí. Muy bonitas. Sí, sí, sí. Mientras que, por ejemplo, donde vivía antes, que era Jardines Alcalde, ahí sí ponían una ramita de cilantro, ¿no? En el piso, era mucho. No, y sí, ya gente ya se molesta porque sí, tapan calles. Entonces, los cohetes, etcétera, ¿no? Los cohetes que les molestan a ciertos vecinos. Sí, entonces todo depende de. Muchas gracias, ¿eh? Sí, entonces todo depende de qué, ¿no? Pero yo creo que en ciertos aspectos. Muchos sectores de Guadalajara sigue siendo conservadora. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, con sí, todo y que pues que somos muchos, sí, o somos muy liberales, pero todavía siguen conservándose. Yo creo que en muchos aspectos sí, ¿no? Sigue conservándose. Porque puedes decir un montón de cosas, ¿no? De es que sí, que se liberen las mujeres, pero no sea tu hija, porque no. Exacto. No, dices no. Ay, como que no. No, así ya cuando te llega. Ya cuando te llega. Sí, no, aplica, tú te vas a ir de monje, ya dije. Sí, sí, ¿no? No, no, sí, sí. Qué castigos, ¿no? Hoy, y volviendo a la página, bueno, yo te voy a decir una cosa, yo me robo las fotos que veo, y que se me hacen fabulosas. No, pues me gustan las comparativas. Se está metiendo en una bronca, profe, lo vamos a, demandar. Yo tengo en mi computadora unas 9,000 fotos, sí, y todas las he tumbado de internet. Sí, claro. Salvo las de las que regalaba el ayuntamiento. Son pues públicas. Desde que estás en Facebook sí, es pública. Y aparte no estoy comercializando con ellas, nada más estoy apoyando un escrito. Claro, con ellas. Sí. Más bien estoy explicando. Ahora, una publicación normal de la página es una foto antigua y le pones una reseña. Una pues reseña de la foto, o le pones una efeméride, o le pones también. Generalmente son efemérides. Okay. Por ejemplo, el, no sé, 3, el 4 de abril, bla, bla, bla, sucedió tal cosa, ¿no? Y pongo una, dos, tres fotos que la acompañen, sí, ¿no? Entonces, todas mis publicaciones son tipo efemérides, aunque a veces subo las del blog, por ejemplo. Que ya es ficcionado, ¿no? ¿Verdad? O sea, no, que cuentes una historia que tú inventaste acerca del barrio fulano, no. No, todo lo que yo subo es investigación. En particular, sí es basado en investigación. En fuentes, sí. Okay. Ya, generalmente, la mayor parte de ellas son de hemerográficas, de periódicos, de revistas de la época. Y otro porcentaje, digamos que son como un 70% de periódico. Ya, ya. Sí, hay varias hemerotecas. Sí. Por ejemplo, está la hemeroteca de la UNAM, que tiene alrededor de 30 y tantos diarios desde el siglo XIX, sí. Más o menos 1500. Sí, lo he consultado ese, sí. Pero a veces no me deja abrirlo. Yo creo que hay que pagar o no sé. No. Pero lo tienes que abrir desde una computadora. Nada más. Porque desde teléfono no te deja abrir. No, sí tengo con la computadora, pero a veces. A veces se pone mística, ¿no? Sí. Pero nada más. El que me gusta es el del Informador. El del Informador es otra hemeroteca. Desde 1917. Sí. Está la información del Informador. Sí, yo escribí al Padre Laris, ¿no? El Padre Laris. Escribían todos los cronistas. Yo me gozo abriendo. Por ejemplo, de 1965, y cómo era, o sea, las publicaciones de cines o de, okay, espectáculos. Y, sí, fíjate, dices, yo tengo ¿no? un libro de esos que lo hace, ¿cuál de los? El Informador, y está la cronología desde que empezó las publicaciones, y sacan las efemérides más importantes, ahí está toda la nota, por ahí tengo el libro, algún día creo que lo he traído, sí, ya lo traigo. Ahí también está muy chido eso. Mucho el Informador para sacar notas, es que lo que pasa es que a veces no hay nada importante, entonces me pongo a esculcar las efemérides, a ver qué pasó, y ya me encuentro algo que considero chusco. Hay un libro que hizo el Colegio de Jalisco, que se llama Efemérides de Jalisco. Sí. Que varios tomos. Sí, hay varios de efemérides. Sí, yo tengo como libros de efemérides, tengo como unos 5 diferentes, ¿no? En 2 tomos. Ahí en la oficina llegaban del Colegio de Jalisco, efemérides, y el primero de enero. Pero ese primero de enero data desde 1520 a 1970. Órale. O sea, pero es el primero de enero. La otra cosa es que las publicaciones también cualquier miembro las puede realizar. Sí. Si hay esa libertad, ¿verdad? Mientras se peguen. O sea, que sea de Jalisco, de Guadalajara, no hay problema. Había, no recuerdo ahorita el miembro, pero había, bueno, el compañero. sí. Ya empezó a hacer efecto. Humberto Párez, creo que se llamaba. Él subía en puras historias de ficción, pero en torno a Guadalajara, y eran muy buenas, y la neta... Sí se los dejaba, el chicle de Nadia Comaneci, me acuerdo muy bien, ¿no? Entonces narra como... Una especie de crónica ficcionada. Sí, narra cuando vino Nadia Comaneci, Nadia Comaneci, que fue la mejor gimnasta, quizá de toda la historia. Vino como en el 77. Y se presentó en el junto con todo el equipo olímpico de Rusia, bueno, la Unión Soviética en aquel tiempo. Ella era de Rumania, ¿no? De Rumania. Sí, era de Rumania. Entonces, pues narra... Sí. Cierta vivencia muy graciosa, no recuerdo bien ni sí lo dejé, órale, llégale, ¿no? Sí, yo recuerdo verla, porque era muy bueno él. Creo que era Humberto Paredes, no era Humberto Paredes, era él toma muchas fotos, ¿no? Humberto Paredes, creo que lo tengo. Sí, lo estoy confundiendo, no era Humberto Paredes, ahorita se me fue el nombre, pero sí, Humberto era Paredes, era muy bueno la verdad es que en su página Carlitos, hay muy buenos conocedores, todavía. Sí, no, pues todavía hay varios, ¿no? Muy buenos en sus publicaciones. Hay varios que pero llegan otros. Yo recuerdo que no recuerdo en qué página publiqué algo, no sé si fue en la tuya o en algo, porque estoy como en 3. Y publiqué sobre el asesinato de Ramón Corona. Órale. De este Primitivo Ron y eso. Y ya por ahí me salieron 2-3 que... Empezaron a volar los jitomatazos. No les hagas caso. Ya los juzgué. Es que mira... Me enojé y ya los juzgué. No, a mí me han dicho de todo, pero es que son troles. Sí, también. Luego, pues unos... Son cabrones, no son troles, dígalo como es, son cabrones. Hombre. En una palabra, ¿no? Que te la cambió... el Word, ¿no? Porque yo la escribo primero en Word y luego corto y pego. No, cualquier cantidad. Y luego hay unos que te quieren hacer una corrección que no está bien. Ajá. Pero luego hay como 10 fulanos que lo secunden. Dice, ay, ¿cómo dicen estupidez? Traen porra. No, a mí me han dicho de todo también, un tipo, no, que te plagiaste la publicación. Caray. Me acuerdo una... No, eso sí no existe. Una pequeña publicación que hice, un articulito sobre la Barragana. Entonces, pues agarré información, busqué su acta de nacimiento, me la encontré. Agarré unos datos de Taibo, luego agarré unos datos de no recuerdo qué libro, ya. Los de esta Richie, ella está hablando, ¿no? ¿Verdad? De esta chica, de Richie, la que se fue en la intervención francesa, ¿te acuerdas? Sí. Ignacia. Ignacia Richie. Y no, luego un tipo, que ya le dije a quién te la plagiaste. Cabrón, la acababa de escribir. O sea, no manches. O sea, puras tonterías, ¿no? No, pero que es nada que más. Eso de, hecho, yo una vez escribí también sobre Ignacia Ricci en su página. Y me acuerdo. Una historia interesantísima, ¿no? La de esta chica, ¿no? Sí. De apasionante. De un valor increíble, ¿no? Que se da cuenta de que vienen los franceses y ella se suicidó, ¿no? Se suicidó. Fíjate. Que le echaban mucha carreta. Y no aguantó. Eso fue. Eran muchas las burlas que recibía porque era mujer. Por su condición de mujer, ¿verdad? Y se suicida. Un escopetazo. No. Sí. Sí, una historia increíble. Esa historia yo la saqué, ¿sabes de dónde, profe? Inicialmente, de... Ay, los de Vicente Riva Palacio, hombre, México a través de... Ah, ya. Sí, yo la primera vez que la porque leí... Porque ahí hay varios historiadores los que escriben, sí, y yo la primera vez que la leí de Taibo, en los libros estos de Patria. Sí, ok. Ahí en alguno de los tres viene una pequeña. Sí. Una pequeña referencia. Y luego me puse a buscar, dije, vamos a ver si es cierto. Y me encontré un par de artículos en El Informador. ¡Órale! Uno era de 1951, me parece. ¡Hombre! Y dije, no sé si existió. Entonces dije, vamos a ver. Y luego ya busqué su acta de nacimiento ahí en las páginas que hay para buscar. Sí, su fe de bautizo de ahí del Sagrario, ¿no? Entonces me pensé, ya dije, ¿se dice información? Sí, si empiezas, si le buscas, encuentras. Jalas el hilito y ahí vas buscando. Sí, entonces agarras. Es que hay una página que se llama... Dije, bueno, para hacer un articulito me da esto y nada más citas de dónde sacaste, ¿no? Sí. Y ya, ¿no? Para buscar a las familias y los árboles genealógicos viene la página esta, Family Search o algo así. Family Search, es el que yo utilizo, ¿no? Está otro que se llama Family Tree. Órale. Pero ese ya te cobra. El otro es gratis. Pero ya todos quieren cobrar, hombre. No, sí, cierto. Yo saqué una información, quería buscar quién fue el padre de estos de acá. De la patria. No, quién era el papá de... O quién estaba... Quién ayudó a Ramón Corona. Creo que uno de los de aquí de los tequileros estos... ¿Quién? ¿Los Sousa o los Cuervo? No. Los Cuervo. O los Orendain. Los Cuervo, porque los uno Cuervo, de ellos fue gobernador Gómez Cuervo, ¿no? Sí, pero haber sido Florentino Cuervo, el militar, uno, ¿no? De ellos. Florentino Cuervo es el que está enterrado acá. Acogió a Ramón Corona en su casa y lo tuvo como su patrón y después se familiarizó con ello. Y hay una página de esa que decía quién era el papá, quién era el hermano y quién era el hijo. Ahí viene todo. Uh-huh. Okay. No, está interesante. Nomás no recuerdo exactamente el nombre de la página. Y pues, ahí va a ser Family Tree. Yo creo que... Uh-huh. Va a ser Family Tree porque es viene en todo el árbol genealógico y todo. Sí. Y ya si quieres ver el acta original, pues ya te remite al archivo. Está interesante. Órale. No, pues es que sirve mucho eso. Yo lo he utilizado para varias cosas. Sí, claro. Sí, hace poco hice un trabajo sobre la influenza española. Ajá. Y lo publiqué, de hecho. La que nos llegó con la guerra, ¿no? Con la guerra mundial. Sí, con la primera guerra mundial. Con la primera guerra. 1918. Que realmente los españoles no tenían nada que ver porque entonces, ellos no andaban ahí en las trincheras, ¿no? Sí, y me sirvió mucho para sacar estadísticas, para ver cuánta gente se murió y demás, ¿no? Sí, entonces... A ver, recuérdeme, profe, ¿fue cuando se abrió nuevamente el cementerio de Santa Paula? Se abrió ese, se abrió el de Los Ángeles. El de Los Ángeles también, el de Piedras Negras. Órale. Sí, ese, todos los que había, porque se murió mucha gente. Sí, fue una mortandad espantosa, sí. ¿Verdad? No hay una cifra así que digas certera, ¿no? Aquí la bronca que había, por ejemplo, en Guadalajara. Es que los doctores, los médicos, no señalaban la causa de la muerte. O sea, por ejemplo, me llamó mucho la atención que cuando revisé los libros del Hospital de Belén, aparecen un día los primeros dos víctimas, ¿no? Y decía influenza española y luego la tacharon. Ah, y abajo decía bronconeumonía. Entonces, se morían de todo menos de eso. Sí, de todo. No hay un solo... En el registro civil. De fiebre carbonosa. ¿Sí? No hay uno solo que diga influenza española. Pero claro que se llegó la influenza porque saqué la estadística de 3 meses antes, ¿no? Se medían alrededor, 3 meses antes, ajá, eran alrededor de 9.5, 10 personas diarias. Ay, cuando llegó la influenza se fue hasta 50, hubo días hasta 60. Híjole. Entonces coincide con el pico de la enfermedad en todo el país. ¿no? Sí, pero sí, ninguno sí. puso influencia española, les daba miedo. Sí, por ejemplo, claro. En otros municipios, por ejemplo, Lagos, uh-huh. ahí sí, se murió de influencia española, de influenza, o gripe, de gripe, que es sí, la misma cosa, sí, ¿no? Sí, sí. Porque las dos lo utilizaban así. Entonces, y como no hay una estadística, sí. solo hay un artículo que publicó el diario El Excelsior de la Ciudad de México, de enero de 1919, que se llama Medio Millón de Muertos. Hijo de Entonces, leche. Ahí el tipo afirma, se murieron sí. medio millón de personas por la influenza y hasta las trae, según él, 21 mil aquí en Jalisco. Pero la bronca es de dónde sacó los datos. ¿De dónde? Entonces... No puso su fuente. A mí se me hizo curioso, no sé por qué vi también una publicación de la influenza española, pero eran unas recomendaciones que hacía el Ayuntamiento de Guadalajara a la población, no barrer después de las 6 de la barrer después de las 6 de la tarde, lavarse las manos, no subirse a los carruajes que no sé qué, y que tenías que desinfectarlos, no sé. Pero es muy curioso, porque esas cuando recomendaciones, comenzó, órale. Se puede decir enfermedades aquí, porque luego, antes sí, no sí, te sí. tumbaban, sí, no, te tumbaban las publicaciones. Cuando salió el coronavirus, me llamó mucho la atención que las recomendaciones para la influenza eran básicamente las mismas para el coronavirus. La misma, para sí, que sí. veas qué poco avanzó la ciencia sí, en claro. ese tiempo. Sí, claro, sí. ¿Sí? No y aprendimos. Es a lo que voy, que, es esa, que esa publicación decía, es lo que te están recomendando, lavarse ¿sí? las manos. Lavarte es lo las que manos, estaban recomendando ahora con el coronavirus. Solo que en aquel tiempo era desinfectar todo con criolina. Sí, ahora y, ya, y ya es. Y ya nos ya. recomendaban el cubrebocas o no, a ver, es interesante para mí. Ahí todavía no. Creo que no. No. Yo no vi todavía no había recomendaciones. Pero era una publicación de 1919 o 20, ¿no? Pues es que se supone, creo yo, que los virus es la forma de transmitirte, ¿no? Transmitirse pues es que, por el tipo, saludo, por un sí, abrazo. Sí, pero es que en aquel tiempo no sabían ni qué era el virus. Intuían, sí, ¿no? Claro. Pero nadie había podido ver un virus no. todavía. Eso fue hasta tiempo después. No había tanto avance, vamos. No, entonces había, por lo mismo había... Pues cualquier recomendación es de remedios que ¿no? Y entonces toda esta información, pues hoy sí te das a la tarea de clavarte, de ¿no? De investigar. Ah, no, sí, por ejemplo, para la influenza sí me fue un clavadón. Ahí sí terminé con un fichero, una caja de zapatos sí, porque... llena de fichas. Y... no, esos no, son mis ficheros, ¿no? Entonces comencé a buscar. Bueno, yo amigas ficheras bueno, sí yo, tengo, mí, el otro. A mí me llamó la cuestión de la influenza. Oh, neta. No, pues yo también estoy hablando neta. No, no es cierto. No, no es cuando, cierto. Cuando... Luego me oyen y van a... En el Bretón. La primera vez que escuché de influenza fue cuando pasó aquello del H1N1, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Que nos mandaron a dormir. Más como 15 días, ¿no? Algo así. Okay. Y ahí dije, ay, cabrón, la influenza española, ¿qué es eso? Porque lo empecé a ver en la tele. Sí. Y yo ya había egresado de la escuela, ya tenía Órale. Como 7 años de esa historia. Dije, ay, cabrón, pues nunca nos hablaron de esto, ¿no? Y ahí quedó. Y de repente leían una que otra cosita, ¿no? Y pues un día en la hemeroteca del Informador me encontré una nota y dije, ah, qué interesante. Sí. Y empecé a sacar todo, y saqué todas las notas del Informador y las empecé a clasificar. Sí, sí. Y luego, pues ya me empecé a clavar. Entonces, en unas vacaciones que tuve, fui a ver qué me encontraba en el archivo histórico y me encontré un expediente enorme. ¿Fuiste personalmente al archivo? Al archivo, sí. Sí, pues es que es la mera onda. Entonces me encontré un expediente que era de más de 1000 y tantas páginas. Hijo. Entonces la bronca es que yo la iba a sacar fotocopia, todo. No. Pero en ese tiempo no sé qué onda agarraron el archivo que solo te permitían sacar copias certificadas a 10 pesos la copia. Están pero bien malos del cerebro. ¿Y cómo lo hiciste? Pues me fui 2 semanas, todas mis vacaciones. Hasta que me terminé el maldito archivo. Pero es que venían telegramas, venían las cartillas que imprimió. El gobierno para prevención bien interesante, entonces todo eso lo clasifiqué. Luego fui a otro archivo que es el archivo municipal de Guadalajara, uno que está allá por la calle, se llama Esmeralda, y también me encontré un archivo, digo un expediente por ahí de 1920, ya cabrón, entonces regresó la influenza. Y luego me fui otras vacaciones. Ajá. Me tardé mucho tiempo, porque sí, como sí. Yo realmente, lo que hago de investigación lo hago en mi rato libre, yo vivo de dar mis clases. Me fui a la hemeroteca de la UDG, la que está en la biblioteca pública, y ahí lo que pude. En el CUSEA. Entonces me dio para escribir. De hecho, mi idea era escribir un libro de eso. Sobre la influenza. Pero luego, pues, en el marco de la pandemia... Pues yo más o menos ya había escrito, ya había dado una plática sobre eso, ya tenía un ensayo. Ajá. Me invitaron de manera virtual a Sociedad de Ciencias Naturales a dar una charla sobre eso, y lo vio una, la que había sido mi jefa en el Colegio de Jalisco, la maestra Angélica Peregrina. Órale. Entonces ella estaba haciendo un trabajo sobre eso y me dice, pues Carlitos, hay que llegarle juntos, ¿no? Y dije, Simón, ¿cómo no, jefa? Ah, patrona. No, pues que Angélica era otra onda, ¿no? Entonces sacamos un, pues fue una serie de textos que se llamaban, eran facsímiles, algo así. Sí, sí. Que se llamaba Jalisco frente al COVID. Dale. Entonces el número uno, pues estamos como, bueno, salí como coautor con la maestra. Ah, qué chido. Y se publicó, la neta sí estuvo chido, sí, la única publicación que tengo en el colegio. Hombre. Sí, la verdad, sí. Entonces, ¿en una revista del colegio? Pues fueron una serie, fueron 10 facsímiles y ya si los unes tienen su ISBN del libro, ¿no? Sí, ya. Y ya. Eso, pero no le hace. Oye, ¿y esa publicación bonito la hiciste también en la página? ¿O un fragmento? Fíjate que hice un artículo en la página, primero en mi blog. Y luego la compartí en la página y por eso te decía, no podés decir nada del COVID porque como que había mucho amarillismo. Entonces me bloquearon mi blog. Órale. Como por 3 años. Ah, cabrón. Es duro bloquear. No podías decir nada. Porque era alguien, Google, ¿verdad? Ajá, y porque alguien me reportó que porque estaba de amarillista. Y yo lo único que dije fue, no, es que esta pandemia sucede así y tiene ciertos paralelismos con el coronavirus, con todo, con es lo un que ya bicho había, diferente, la madre. Con lo que ya había ocurrido. Por, ¿no?, esto, por esto, por esto, ¿no? Que, pues, sí. ¿No? Y 3 años me sacaron. Entonces, por eso también se miró mi blog, ya casi no subo nada al blog, porque ya no tenía caso. O sea, no, ya no. Lo publicaba en Google, pero pues casi nadie se mete a Google. No, no. Y yo estaba todo metido acá con Facebook, no. Pues dije, no, me quedo con mi página, ¿no? Sí, sí. Facebook, sí. Y estas redes como el TikTok, lo que me estábamos mencionando hace, sí, rato, por eso son las les que tienen más auge. No, y por eso les comentaba si se podía decir, porque luego, sí, claro, para que no les bloqueen. No, ¿eh? No. Yo me quedé traumado con eso. De hecho, yo tengo eso, un WordPress, pero también ya nadie se mete. Tienes que también subir lo que publiques en WordPress, subirlo al Facebook para que, sí, tenga, para que lo vean, movimiento, para que, sí, tenga movimiento. Sí. No, entonces sí es una tarea ardua, ¿no? De investigación. No, sí. Muy ardua. Sí, mira, para en mi primer libro lo hice sobre la familia Orendain. Sí. Entonces le puse, ni me acuerdo bien cómo le puse, pero es la familia Orendain, estrategias de preservación. Una familia de tantas. De preservación del patrimonio familiar. Entonces, de hecho, esa fue mi tesis para titularme de la maestría. Ah, ya. Y luego lo convertí ya, te doy el aviso, tiempo después, 10 años después de que salí, lo convertí en el libro. Ah, qué padre. Sí. Y por ejemplo, para esa investigación de los Orindén, que me hice un libro pues delgadito, unas 170 páginas. No, ¿y cuánto me aventé, investigaste? No, me aventé un año completo en archivo. O sea, sacando información de archivo donde pudiera. Y no, fue poco más de un año, más la redacción y luego como era tesis, pues ya te imaginas, sí, las, no, palizas, sí, que, sí, me ponían, sí, no, pero palizas, pero gracias a Dios que me lo puso, no, fue mi directora de tesis, fue fantástica. Ajá. Sí, si alguna vez escuchas este podcast, Lorena Cortés. Ajá. Órale. No, la adoro, es no. Yo en la universidad y bien ganado, además. Y en lo que tengo de carrera, buena o mala, fue, yo he tenido tres, puntual en tus, en yo tu investigación. En la cuestión así formativa, yo he tenido 3 mamás, ¿no? Lorena Cortés, la maestra María Eugenia Camarena y precisamente Angélica Peregrina, porque de las tres, cómo aprendí de todo. No, eso sí, cada uno es apreciable, eso es cuando son maestros así. Sí, no, sí, claro. Y de lo mejor, ¿eh? Qué no, bueno. Marina, yo llegaba, nunca se va a olvidar, llegaba con mi texto impecable, ni una gotita de baba, nada. No, me lo entregaba como mis patas. Que, no. Aquí cámbiale, aquí quítale, bájale. No, bien gacho. Todo tachoneado, sí, tache. Todo deprimido. Y luego llegaba otra vez, ahí está corregido, ahora sí me la. No, o sea, tampoco. Peor. Tampoco. Sí. Pero no. No, lo bueno que es que es en computadora y corregías, cuando era máquina. Sí, no, pero no, es solo si uno aprende. Sí. Pero así aprendió. Sí, es que solo si uno aprende. Así es. Sí, entonces la maestra Maru también fue una maestra excepcional. Ella me daba arqueología. Oh. Pero me enseñó un montón de cosas, desde la docencia y en especial a ser un excelente ser humano.

maestro Carlos Humberto Loza, de, sucedió después en de, Guadalajara hace... Después de Guadalajara fue. Sí, después de escuchar El Personal, ¿verdad? El Personal, buena aquí, banda. Aquí de Tapatilandia, chinga. Y platicando muy a gusto con Carlitos. Muchas gracias nuevamente, no, Carlitos. Gracias por la invitación. Y luego con el mezcalito que me... ¡Órale! Ese estuvo chido. Lo tenía que decir. Sí, sí. Es que le pedí un café y me sirvió mezcal. Ya, Este aquí es todo al revés, ¿verdad? Sí, ya me di cuenta. Aquí es todo al revés. Quiero aprovechar, profe, para mostrarle un libro cartonero. Porque la otra vez que me hizo favor de invitarnos a su programa, hablamos un poco sobre los libros cartoneros. Ah, sí, recuerdo. Y esos son los, este es uno que ya está casi listo para el último toque. Se trata de Las Madres Buscadoras, Miguel. Creo que debes de conocer el tema. Sí, claro. Tema muy triste. Sí, hombre. Y ellas están utilizando la rueda cartonera para hacer su libro. Ya está, ya tiene forma, la pasta... Ese también, ya nomás le falta el último retoque. Muy bonito, ¿eh? Sí. Sí, la verdad sí está muy bonito, la verdad. Sí, está bien trabajo. Y es un trabajo, pues, ahora sí que artesanal, ¿no? Sí, claro. Lo que me gusta es la portada, ¿no? De serigrafía, dos imágenes. Sí, ahí se aventaron un 10, ¿no? Y bueno, el tema sí, pues es complicado. Sí, claro. Y doloroso a la vez, ¿no? Triste. Muy doloroso. Pero es una manera también del maestro Sergio Funk de apoyar a estas madres buscadoras, que de hecho van a tener una presentación de su libro. Han participado en conferencias ahí con Sergio allí en la Feria del Libro Nuevo y Usado allí en Palacio Municipal. Y bueno, pues ellas tienen su búsqueda, ¿verdad? Y es una manera de apoyarles. Ya próximamente estarán a la venta estos libros y bueno, yo con mucho gusto compraré uno. Si es una manera de apoyar, pues lo hacemos con gusto, ¿no? Y nos avisas, claro, para cuando vaya a hacer la presentación. Porque sí es un tema que creo que merecen todo nuestro apoyo, ¿no, maestro? No, claro, claro, que sí. Algo que lacera a nuestra sociedad y nos duele, generalmente, pues, como no nos ha ocurrido, en mi caso personal, sí, pocas veces lo platico, y es algo que te marca para toda tu vida, ¿no? Claro. Y entonces imaginemos el dolor de una madre ante una situación así. Nuestro país está, pues, complicado y esta, pues, será una pequeña colaboración, ¿no? Debí de haberlo puesto en los anuncios parroquiales, pero como no me acordé, hasta ahorita lo estoy haciendo. Pero las pequeñas colaboraciones hacen edificios. Sí, claro. Sí, claro. Estructuras que cambian todo. Porque sí, eso si algo merece este país es un cambio radical en muchos aspectos, sí, sin claro. afán partidista, no tiene nada que ver con claro. los partidos, pero sí. Sí, cosas que van más allá de la del política. Del narco, de la inseguridad, de los robos y todo. La impunidad es que hay. Que nadie nos lo merecemos. Nadie. Y lo peor de todo es que son un puñado de malditos contra una sociedad que es decente. Sí. Y es un puñado de malditos. Pero en fin. Sí, así está. Sí. Pues bueno, será un granito de arena, pues, para tratar de cambiar y modificar el rumbo, porque una sociedad no puede perderse de esa manera. Y no se puede perder con una tradición tan vasta y tan grande, ¿no? Guadalajara, la verdad, no porque sea mi ciudad, o nuestra ciudad, perdón, pero es una gran ciudad. Yo quiero mucho mi ciudad. Siendo joven tuve oportunidad de emigrar a otros lugares. ¿Y te quedaste en Guadalajara? No, es que yo no me puedo ir de aquí. Guadalajara es muy bella y muy bonita. Lástima que está llena de tapatíos, ¿verdad? ¿Qué pues? Bueno, yo la verdad, las cosas que no soy tapatío. Yo soy de Lagos de Moreno, Jalisco. Ah, ya, ya. Pero nacionalizado tapatío. Ah, pues sí, ya no. Cualquier día le entregamos las llaves de la ciudad. Sí, nosotros ya. Así somos. Sí, así somos de generosos. Y más con alguien que ha aportado tanto a nuestra ciudad y a nuestra región. Su labor no, del la verdad maestro. Yo siento que ha aportado mucho. No, sí, pero sí, me gusta hacer lo que hago. Sí, claro. La verdad, no, sí es una gran aportación. Me gusta de mucho lo que hago. De hecho, maestro, el puro y simple hecho de que usted dé clases a un grupo de jóvenes de historia es bueno, muy sí, importante. La docencia es una actividad muy, muy noble. Muy importante. Entonces, bueno, sí, y es una gran aportación. Y retomando acerca de eso que de ser maestro, bueno, entonces tienes tu página, eres maestro de historia, y uno de la finalidad es llevar la historia de nuestra ciudad a los jóvenes, adultos, todos ellos, de una manera amena, de una manera sencilla, accesible, por fácil, sin tanto rollo. Protocolo de historiadores y de rollos, ¿no? Y aparte, pues, las caminatas y las que tienes ahí. Los ciclos. Pues es una actividad muy completa, ¿no? Se puede demasiado decir. Demasiado. De contribuir a la historia. Porque sí, la historia, para empezar, si no te gusta la historia es porque tuvimos maestros que fueron fatales, ¿no? Así es. Y, es que mira, y que historia, te alejaron más que te que es acercaran. Que de historia cualquier maestro. Sí. ¿Y te digo cómo? ¿Cómo? Saca tu libro y hazme un resumen de la página 64 a la 78. No. Para que no andes jodiendo toda la clase. Así es. Y nada más te lo firmo y ya. Así es. Y, por ejemplo, un montón de morros que recibo en que vienen de la... Yo doy clase en prepa. Que vienen de secundaria, pues es eso, ¿no? O hazme una línea de tiempo. Sí. O sea, esas son herramientas, pero no vas a hacer toda tu clase lo mismo. Sí, sí. Compra tu cartita en la secundaria, compra tu cartita de Beethoven y la resumes y ya pasaste, así me pasó. Y todo se resume en fechas, personajes y realmente todo el entorno ese que hay lo dejamos de lado, ¿no? Bueno, no todas las personas, claro. pero generalmente es así, ¿verdad? Hay maestros que son geniales. Sí, pero, claro. Pero sí, sí, la bronca es que, por ejemplo... para dar la materia de historia la pueden dar muchos profesionistas, ¿no? Sí. Por ejemplo, si ves el profesiograma, sin ofender a nadie, un abogado puede dar clase de historia. Y hay abogados que son muy buenos y son fregones, claro, para eso, ¿no? Pero hay otros que no. Entonces, lo suyo es el derecho. Así es. Entonces, de repente, en una clase de historia se traban. Y pues, por ejemplo, te clavas con un libro y esa es la verdad. Uh-huh. Y no es así. Un libro te da una perspectiva del autor y punto. Y si crees que es que hay un incendio acá adentro, sí, pero ya la espantaron. una nube de humo. Y también puede haber historiadores pésimos para dar historia. Y también hay, como dices, abogados que son excelentes, pero... Es una actividad realmente que se necesita, pues, para dar historia, el corazón como ahí. Como para, ¿no?, dar cualquier otra ciencia. Sí. Necesitas tener la pasión. Sí. Si tienes la pasión, ya la hiciste. ¿Por qué? Porque te gusta un montón. Y el interés de que se aprenda, no que se pase la materia, sino que se aprenda. Sí, ¿no? Y te apasionas y te gusta. A mí me gusta mucho, la verdad. Sí. Sí, eso de contar cuentos. dicen que los historiadores es... Tenemos que, bueno, los historiadores, yo no me considero historiador, pero los historiadores es sus relaciones con los muertos, ¿no? lo general. Pero es que, por ejemplo, yo le digo a los morros, porque me preguntan, oiga maestro, ¿y usted qué, aparte de eso, qué? Pues me gusta investigar, ¿cómo investigué eso? ¡Ay, qué hueva! Me dicen. Sí. Dije, no, dije, estás bien equivocado, imagínate, que, por ejemplo, el hacer una investigación, tiene que ver mucho también con la cuestión literaria. Sí. ¿Por qué? Porque tienes una idea, un objeto de investigación. Sí, claro. ¿No? A mí, retomando el tema, los Orindain. ¿Por qué los Orindain? Porque sí, cabrón. Pues sí. Porque yo quiero, ¿no? Porque hacen un tequila toda madre. Y luego empiezas a investigar. Uh-huh. Y luego te vas dando cuenta de quiénes son, cómo eran. Y luego empiezas a pues digamos, a plantarte una serie de hipótesis, ¿no? A lo mejor ellos hacían esto por esto, por esto, preguntas, por esto, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues tratar de comprobar esas hipótesis, sino para descartarlas. Y empiezas a investigar y te das cuenta de que lo que habías imaginado sí va por ahí, ¿no? Sí. Pues, entonces ellos hacían esto por esto, ¿no? Sí. Y luego al momento que llegas a la redacción, pones un título que al final lo vas a quitar, pero sí. Pones un título. Y luego una página se convierte en 10, luego en 15, luego en 20. Es bien apasionante, sí, claro. No manches. Bueno, a mí se me hace lo mejor del planeta, la neta. Y sí. Luego ya al final ves tu trabajo ya impreso y dices, ay, cabrón. Es hijo mío, ¿eh? Sí, no, es que es fantástico. Y a lo mejor mis libros no son buenos, pero a mí me satisfacieron. Sí, claro. Y no fue un ego. Sino una necesidad de decirlo, ¿no? Sí, y de expresarlo. Porque no es afán de que seas admirado o querido o reconocido. No, al final de cuentas si no es el objetivo. Tener algo donde pues, te escuchen, lo que te gusta. Y si no quedó chido, pues se aceptan las críticas. Porque a fin de cuentas. Que tiene, es como una especie de satisfacción individual, íntima, personal. Sí, claro. Que das a conocer. Lo que investigaste, la necesidad sin el afán de nada, la necesidad de transmitir algo, ¿no? Y menos económica, Uno le gasta más, ¿sabes? De lo que ganas, exacto. ¿No? Entonces, y de decir lo que tus inquietudes, básicamente, ¿no? Es decir, de esa investigación que has hecho y que te llevó años, sí. Mucho tiempo, dinero invertido, pero estás tú y mucho tiempo y viendo el producto de tu inquietud ahí plasmada en la letra. Y eso es bien interesante. Pues ¿Y tú sabes de eso? Es investigación. Tú sabes. Sí, al escribir, ¿a poco no es apasionante? Claro. Empiezas a escribir y luego ya lo ves impreso. ¿Qué sentiste? No, pues, la verdad sí. No que te abrazaban los dioses. Claro. O sea, no sé cómo. Sí. Pero, ay, no manches. Sí, a la fecha son dos libros tuyos. Y luego el miedo. Llevo tres libros de Miguel Ángel. Dos y un plaquete. Sí, y luego el miedo a ver cuál es la recepción de la gente, si lo van a comprar o no lo van a comprar. Sí. Si lo van a criticar o no lo van a criticar. De que te van a criticar. Como... Vas a criticar. Eso sí. Por default. Sí, no. Si no te critica uno, te critica el otro, ¿no? Sí, claro. Por eso es lo de menos. Porque de las críticas, ¿qué es lo que se toma? Pues sí, las críticas reales, ¿no? O sea, lo que realmente te deja, no, este güey tiene razón. Sí. Pero también hay una bola de tipos que nada más están jodiendo, ¿no? Sí, nomás por estar moliendo. Sí. Como los españoles, nomás por joder, pues. No, hay mucha gente que nada más su deporte nacional está chingando, perdón, la expresión. Es la verdad. Sí, no, está bien eso. Entonces, no, nada más criticar, pero ¿dónde está tu propuesta? O corrígeme, güey, bien, o... ¿no? Sí. Sí, y no hay nada de eso. No hay nada de eso. Solo es crítica nada más. Sí, entonces, esas son las que se desechan. Sí, si la crítica es constructiva, pues bienvenida, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte todo el mundo es y aunque no lo sea, pero es mejor. Si te hace una crítica, se acepta. Claro. Ya no pasa ahí, nada. No pasa nada. No, hay mucha gente nada. Que se ofende, ¿no? De un comentario que haces, que yo no estoy de acuerdo contigo, pero ¿para qué? Fíjate, ahorita... Se enciende uno. Cuando estaba yo con Carlitos ahí en la página, recuerdo de una publicación... Que la ortografía del el que escribió ahí un comentario, pues era mala, ¿no? No, hombre, se armó un bronconón ahí contra ese cuate, hasta que pues tuve que entrar en su defensa y otros se unieron a mi causa. Híjole. Y luego yo le decía, a ver, la escritura, en mi punto de vista, pues es la vestimenta de cada quien. Si él lo hace así, bueno, pues... ¿Cuál es el problema? Pues aquí, total que fue un chorote. Pero y luego ya con la vestimenta. Pues tu apariencia personal. ¿O su forma de escribir? Sí, pues tú escribes y habla de ti, como escribes. Sí, sí. Si escribes muy mal, bueno, pues define también tu personalidad. No fuiste a la escuela, debes plastilina de Kinder como yo y cosas de esas, ¿no? Pero es cosa muy personal de esa persona. Y había una que estaba, pero y no era una, traía un puño de seguidores y lo querían linchar al... Sí. Me lloran los ojos al leerte. Sí. Lo que no toman en cuenta es que hay mucha gente que desde pequeño se fue a Estados Unidos, ¿no? O no tuvieron la oportunidad de tener o no tuvieron la chance de estudiar. Así entonces es. Un montón de factores. Y aparte, ¿quién te autoriza a ti a andar criticando al resto de la raza? Porque no escribe chido. Así es. Si uno no escribe chido, tampoco. Claro. Sí, entonces, sí. Y los que corrigen también tenían faltas de ortografía porque les faltaba una acentuación. Ajá. Pero es lo que decíamos hace rato, ¿no? Sí. Detrás del monitor, sí, todo el mundo puede ofender. Y es y bien demás, fácil, ¿no? Sí, nomás es gente que nomás está... El comentario son troles, los llamamos troles. No, el comentario ese se cerró ya cuando intervino aquí Carlitos y ya les dijo, a ver, aquí no son clases de ortografía. Y se acabó el tema. pues claro. Es que una página no es para que estés criticando si el comentario de quien lo hizo es malo, bueno, regular. Sí, sí, sí. Lo que sí puedes hacer es decir, oye, no, mira, esta fuente te dice esto, ¿verdad? Lo puedes investigar. Si tú tienes otra fuente, bueno, la vemos, ¿no? Pero hasta ahí, sí, pero cada quien tiene la libertad de expresión. La libertad. La cuestión es de que como es una página que utiliza la letra escrita, entonces mucha gente, como dices, Carlos, no tiene a lo mejor la cultura que yo tengo, pero eso no me autoriza a mí para corregirlo, porque es una persona que a lo mejor está diciendo un suceso real, o sea, claro, algo histórico que pasó, pero lo está expresando a su manera. Entonces, lo que importa aquí es lo que está diciendo. Está así diciendo es el que fondo, pasó pues, esto, no la forma, es el fondo. Es el fondo. Fíjate que me acuerdo también, claro, de otra. Quisiéramos que todos escribiéramos sí, precioso, sería ideal, pero no poético, está, pero no si estamos quieres. En Suiza, ¿verdad? Pero estamos no en México. No es así la situación. O sea, y recuerdo otra publicación de un joven de Atequiza que subió algo, no recuerdo si de ahí o de Chapala, y luego lo empezaron a querer traer en friega, y luego les dice, bueno, dice, es que yo no soy historiador, y aquí pues tengo que traer el certificado de autenticidad, de lo que, sí. Y les dijo, ¿tú sí se recuerda de esa? No, no me acuerdo. No, hombre, bien chistoso, y ya le digo, a ver, joven, en esta página no nada más se refiere a Guadalajara, se refiere al estado de Jalisco, y si usted está publicando algo de su región, pues bienvenida, ¿verdad? Y no tiene que presentarnos ningún certificado, ni mucho menos, sí, ni claro, el acta de nacimiento de la persona o a quién le salió primero el bigote, pues de eso no se trata. Se trata de que aprendamos, ¿verdad? Que yo no, creo que y de al final la información de cuentas, que está subiendo. También, así es. Si es importante, si está hablando de una región y te está dando un dato importante, pues si dijo una cosa por otra, pero tú entiendes, o sea, sabes qué quiso decir, pero te quieres hacer el héroe corrigiéndolo, no, pues así tampoco. Es. No, y yo no creo es que, el objetivo. Y yo creo que hice mal, bueno, no creo, estoy seguro que eso pasa en todo Facebook. Sí. ¿No? Sí, en sí, todo, porque para todo lo que, si publicas, como tú dijiste, no en mi página, la que sea, de política te van a llover. Sí. Si publicas de religión te van a llover. Si publicas de los de folletos, de Bugs Bunny, de lo que te van a llover, ¿sí? Porque a fin de cuentas, sí, cuando publicas, de alguna u otra manera, eres persona pública. Sí, ¿no? Así es. Entonces, por eso la gente se hace viral con cualquier estupidez, sí, ¿no? Y te va a estar sujeto a cualquier cantidad no, de y cosas, hay que ¿no? tomar en cuenta algo, mira, las páginas, como la tuya y con muchas, es como cuando invitas a una... a un grupo, a una fiesta, y viene de todo, o sea, sí, claro, ahí te cae desde el que sabe y es historiador y escribe bien, hasta la persona que le gusta. Como las llamadas a misa, ¿verdad? Pues el que quiere va y el que no quiere no va. Entonces, y hasta ahí nos si quedamos. No, si no fuese así, pues hicieras mejor una página de exclusivos historiadores, no, pero no es el objetivo. Y fíjate, me he topado con gente bien interesante ahí que no conozco, por ejemplo, Durruti. Un físico y astrónomo muy fregón que es parte de la página y escribe mucho y todo, y a cada rato me corrige, pero está bien porque sí, se claro, acepta, ¿no? Salvador Lascano, por ejemplo, lo investigué y el tipo es estudia mucho sobre los movimientos de las placas tectónicas y demás. Entonces, de repente te dicen, ¿no? Pero es información valiosa. Sí, ¿no? Me aclaró puntos. Profe, interrumpimos sí, este programa porque parece que hay una queja aquí en la administración. Muy bien, muy bien. Hemos fumado mucho y ya estamos dañando el medio ambiente. Estamos apestando los libros. Pero bueno, también debemos de decirle que ya nomás nos acabamos la cajetilla y ya no más. Órale. A ver, Carlito, vamos dando algo de los personajes de Guadalajara, de alguno que se acuerde. No, pues yo tú, sé que los conoce a tú y platicamos. Bueno, pues ¿qué te parece si hablamos un poquito sobre el Remington, por decir? ¿El Remington? El Remington. Sí, pues uno de los asesinos más conocidos de la historia de Guadalajara, ¿sí? Polémico. Por si tenía que ver con los Álvarez del Castillo, sí, no tenía, lo que estaba pensando. Tenía ver, sí, era, sí, él era Álvarez del sí, Castillo. Sí, sí tenía. ¿No? No, de hecho sí tenía que ver con sí, la sí, familia de los dueños del Informador sí, y demás. Sí, y pues muy conocido por sus por sus andanzas, que murió ya por el santuario después de sí, echarse un pollo a la Valentina. Lo asesinaron, sí, ¿verdad? Sí, sí, no lo murió. Sí, se le atoró el pollo. No. Más bien quiso aventar un pollo. Se lo aventó él, y entonces ahí. Se lo ajusticiaron. Fíjese, profe. ¿Tiene que ver con la María Félix, eso? Es que no, María Félix se casó con un Álvarez de sí, Castillo. Lo han querido relacionar. Enrique, su sí, hijo, pero es, ya es posterior. Ah, ya. Es posterior. Y fíjese, aquel famoso Remington, profe, que el Remington pues, fue compañero de escuela de mi abuelo. Mi abuelo de San Pedro Tlaquepaque. No, tapatío. Bueno, en aquel tiempo, pues era un pueblito, así un poquito apartado de Guadalajara. Y resulta que Don Jesús Álvarez del Castillo era el presidente municipal de San Pedro, en épocas de mi abuelo, jovenazo, era su amigo, y también el que se casó con la de la Casa de los Perros. ¿Anita González Rubio? Con Anita González Rubio, que ya luego hizo su casa acá, era de los Cuervo, ¿no? Sí, de hecho la casa la hizo Don José Cuervo. Don José Cuervo. Pues cuando se casan se fueron a vivir ahí. Sí, era Don José Cuervo, Don Jesús Álvarez del Castillo y mi abuelo eran cuatachos, ¿no? Uh-huh. Y se echaban sus pegolines y jugaban barajita y pues todo sí, ese rollo. Eso lo supe después, ¿no? Y el Remington fue condiscípulo de mi abuelo, que en aquel tiempo no toda la gente estudiaba gran cosa, ¿verdad? No, pues, la primaria, cuando mucho y tantán, ¿verdad? Y algunas historias me llegó a platicar de él, era matón de políticos, ¿verdad? El Remington. Asesino, como decían que era el pollo, ¿no? El famoso pollo también. Ese no se murió por el pollo que se atragó, el otro, el pollo a la Valentina. A ver, otro personaje. Pues, ¿quién sería? A ver, vamos, recuérdeme más. Pero, si hablas de personajes, es personajes como... ¿Qué te gusta? ¿El Pulidor? Él estaba pensando ahorita el del megáfono ese. Es que por ejemplo, ahí... Anunciaba por las calles, ¿no? En la historia de la ciudad, en especial finales del 19, principios de los 20, ha habido personajes que por X o Y razón dejaron huella, ¿no? Sí. Que tú los ves y dices, no manches, ¿este qué? ¿Yo qué, cabrón? ¿Yo qué, cabrón? Por ejemplo, entre ellos estaba Pulidor. Pulidor era... un señor barbón, panzón, que su oficio era ser polidor, ¿no? Los polidores eran los que agarraban, ¿cómo se le llama? Megáfonos. Sí, como... Sí, entonces... Un acá atrás para elevar la voz. Anunciaban pues, productos en las tiendas. Solo que este señor, pues, era muy carismático por su fisonomía, ¿no? Por su físico. Sí. Entonces era un imán para la gente. Entonces, pues, era famoso... Y, pues, por ejemplo, si iba caminando, lo invitaban a comer. Vente a comer. Porque la gente nada más de ver a Pulidor, pues, se andaba llenando. Sí. Ahí está el Pulidor y se llenaba el restaurante, ¿no? Órale. Entonces era conocido. Sí, era muy famoso, ¿no? Y Guadalajara era pequeña en aquellos tiempos, sí, pues, claro. También. ¿No? Yo creo que de los personajes quizá más famosos de ese tipo, pues, está Don Ferruco. Así Don Ferruco, porque Don Ferruco hasta trascendió, ¿no? Trascendió en el sentido de que Don Ferruco lo conocían de Desires hasta allá la Ciudad de México, ¿no? Don Ferruco la Alameda, decían en la lotería y demás. Don Ferruco era un sordomudo. Que según algunas historias que he leído, pues él trabajaba en alguna hacienda por ahí. Y pues era simpático el tipo y... Una vez andaba bien vestido, así muy bien. Sí, ese mismo. Ok. Entonces, un día su jefe le regaló un traje bien viejo y él se sintió muy guapo, ¿no? Con un sombrerito. Y dicen que fue cuando se vino aquí a Guadalajara. Entonces, era muy conocido porque ya andaba vestido, según él. Pero por trajes de hace 30 años. Sí. Entonces, siempre que andaba con su sombrero, así una especie como de bombín, y su bastón. Y cuando veía a una chica, hacía una reverencia bastante exagerada, se quitaba el sombrero y casi tocaba el suelo y demás. ¡Órale! O sea, era muy galán, era demasiado galán. Pero los niños se burlaban de él, ¿no? Le regalaban panes con chicles adentro, llegaban a una patada. Con una palomita de la que trabajar ahí. Según varias narraciones, que yo digo que sí tienen... su veracidad. Era muy respetado, igual que Polidoro lo invitaban a comer y demás. Y pues de hecho se cuenta que cuando había sesión, por ejemplo, la Cámara de Diputados, llegaba Polidoro y se sentaba hasta mero adelante y se cruzaba las patas a escuchar la sesión, que no escuchaba nada, ¿no? Pero nadie le decía nada porque era don Ferruco, era don Ferruco. Era del dominio público. Sí. Y los altos, los últimos años de su vida lo adoptó, y eso sí es neta, la familia Fernández del Valle, una familia muy, muy adinerada. Sí, muy pudiente. Que tenía su casa acá por la colonia francesa. Y él muere más o menos por allá de 1918, ¿sí? En noviembre. Ha de haber muerto de influenza. ¿Sí? No, no creo que no. No, o 1917, por ahí fue, recuerdo, porque fue de las primeras notas que leí del Informador. Y un personaje, pues, bastante simpático, que a todo el mundo le caía bien y demás, ¿no? O sea, era muy querido, que todo el mundo sabía que estaba loquito. Pues lo querían mucho por su manera de ser, ¿no? Y por lo contrario del loco Ron, ¿verdad? Ah, no, sí era querido el loco Ron. ¿Eh? Era querido hasta que no se victimó, no sé si ahí querido, al general Ramón Corona. Era maestro, ¿no? Era profesor. Primitivo Ron. Primitivo Ron de Sayula. Sí, era de Sayula. Sí, busqué su acta de nacimiento. A mí también lo que me, más que los personajes son, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención los oficios, por ejemplo, que habían... Yo creo que los oficios que había en Guadalajara, que había en Guadalajara y a lo mejor en toda la República también, ¿no? Pero oficios que ya desaparecieron, ¿no? Sí, como los que llevaban los petates, ¿verdad? Sí, no. Era, los que reparaban las ollas. Las ollas. Entonces, afilaban los cuchillos, ya casi no hay. No, porque era una Guadalajara, bueno, pues yo creo que hace muchos años, muy pequeña, y a lo mejor el lado acá de lo que es el centro médico, pues eran los que las tenerías y... No, allá por el centro médico y no había nada. Nada, ¿verdad? Nada. Y todos esos, digamos, oficios como lecheros y todo eso. Ah, órale. Hay una foto muy suave, ¿verdad? Están en su casa. A mí también. Los aguadores. Pajareros. También. Los pajareros. Ahí sí me tocó ver todavía... cómo repartían leche. Sí, leche a mí también bronca, me tocó. Hasta que lo prohibieron, me imagino, sí, porque llegaban en camionetas y mi abuela siempre compraba leche bronca para hacer. Pues yo cuando estaba niño, uno que otro caballo llegué a ver acá por el lado de Esteban a la Torre y Manuel Doblado. Y haz de cuenta, yo recuerdo, bueno, nosotros nos cambiamos de Jicotencal y Gómez Farías, que estaba enfrente del cuartel Colorado, nos cambiamos acá a Esteban a la Torre y Manuel Doblado, más o menos por centro médico, y nos cambiaron, bueno, ya había mudanzas, por supuesto, pero había afuera del templo de la Concha, carros de mano, de esos carros que con peso, y así nos cambiaron en esos, en carros de, ya no hay, oye, en carros de mano, y... De esos también había en las nueve esquinas. Ajá. Pues yo me imagino. Todavía ahí se estacionaba. Y me acuerdo porque el hielo, el señor que nos vendía el hielo llevaba una carretita también y ahí traía sus hielos y te, ¿cuánto? No sé, $3. Te picaba con el picahielo, te lo daba el pedazo de hielo. ¿Qué le decía? ¿No trae hielo seco? No, no, se me acabó. Órale, sí, cualquier cantidad de oficios, ¿no? Sí, pues que van desapareciendo. Pues, no, pero... Las fotografías, por ejemplo. Sí. El estudio fotográfico que te ibas y te ponen una pinche cámara como de... Y tenías que quedarte quieto como... Y te acercaban y tú... Y luego 3 horas tieso ahí. Y salías bien chido. ¿Verdad? Ahí te maquillaban. Y era muy común, ¿no? La fotografía, ¿no? Por ejemplo, familiar, en óvalos, y o te ponían una columna y tú te recargabas. Sí, detalles. No, ya, eso ya desapareció. Octaviano de la Mora, ¿no? Fue el que inició con ese. Octaviano de la Mora, que es de los más conocidos. Famoso. Estaba también Carlos Barriere, que era otro de los fotógrafos también muy... Y luego Lupercio llegó. Lupercio es el principal de todos, porque Lupercio hacía fotografías artísticas. No nada más para... Fue el primero que se... O de los primeros que yo sepa que hizo, por ejemplo, fotografías sobre los tipos mexicanos, se llaman. De indígenas. Ah, sí. De indígenas con sus trajes típicos y demás. Sí, yo he visto algunas de esas de Lupercio. Muy bueno el maestro Lupercio, muchas, ¿no? Pero fíjate allá, por ejemplo, volviendo a la página, o sea, el tema es Guadalajara... no sé, a lo mejor regiones, pero el tema inmenso, ¿no? Es decir, desde la fundación de Guadalajara. No te lo acabas. Hasta ayer, ¿no? O... Sí, no, sí, las no, fincas, no personajes. Sí, tenemos una regla. Las fotos técnicamente deben de ser de 20 años hacia atrás. Ah, ya. Sí, aunque últimamente ya les damos quebrada, pero son de técnicamente de ser mínimo 20 años atrás. Sí, y que digan algo. Sí. Sí, que digan algo, que no nada más sea así la pura fotito, la catedral. No, pues que digan algo. Sí, expliquen. No, la catedral la más retratada. Sí, de... No, 20 mil fotos de la catedral. Aquí, sí. Sí. ¿Tú qué piensas de, ahora si nos alejamos un poco de la página, tú qué piensas de todos estos cambios que tiene el Centro Histórico de Guadalajara? Pues yo creo que... ¿Te gusta más el Centro Histórico no, ahora? No es que me guste más o no, lo que pasa es que no atacan el problema, ¿sí? O sea, estás haciendo pues, zonas peatonales, pero las casas siguen cayendo, entonces ¿de qué te sirve? Y esas zonas, ¿sí?, peatonales traen otro problema que es la... el tráfico alrededor, ¿no? Sí, sí, sí. Más, apretaron más el tráfico alrededor, sí, no, de toda esta zona peatonal. No, creo que hace falta... Una buena, pues, no planeación, sé. No se te hace... No, y... yo lo que yo siempre platico, lo que siempre les digo, a ver... quieres hacer Guadalajara turística, pero ¿qué tipo de turismo buscas? Uh-huh. ¿No? ¿Les quieres vender la Guadalajara colonial, que realmente no existe? ¿No? Salvo los algunos templos como cual colonial, ¿no? La Guadalajara es porfiriana. Uh-huh. Y gran parte de esas fincas porfirianas se están cayendo a pedacitos. Sí, también. Entonces, ¿qué le vas a vender a tus turistas? Sí, porque... ¿Festivales? Porque es lo que les interesa. El festival de la cerveza, el festival medieval, el festival de qué, ¿no? O llevártelos a Chapultepec, a Pequipistien. O sea, ¿qué es lo que les vas a vender al turista? ¿No? Entonces, él todavía dicen, yo he leído algunos textos que hablan sobre el centro histórico, que por el centro histórico no se puede hacer nada. No, están bien malos del cerebro. Claro que se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Claro que se puede hacer, conservar lo que queda e inclusive puedes rescatar. Uh-huh. Aquí en Guadalajara existe el fenómeno este de las dos Guadalajaras, ¿no? Sí. En la planta alta, lo que queda de la finca original. Y la parte de baja toda deformada. Que es horrible, ¿no? Sí, se ven bien gachas, pero... Sí, o sea, ¿cómo es posible ustedes... que una casa colonial tenga una cortina de hierro, sí, no? También. Aunque no son coloniales, digo, ya realmente no son coloniales, ya casi todo lo colonial queda en muy pocas casas. Yo creo que ya ni... Pero tenemos todos nosotros un acervo fotográfico. Y muchas de las casas que están retratadas existen. Sí. Todas deformadas. Es un sueño guajiro, ¿por qué no tratarlas de restaurar a su fisionomía original, no? Imagínate alcalde rescatando algunas calles, que son de las que menos, porque son tumbadero, ¿no? Sí, sí, o no sé, de cualquier... Juárez, de por ejemplo. Ándale, por ejemplo, Juárez, de lo que quedó de Juárez, ¿no? De la rescatar apertura esa que hicieron. Cierta fisionomía que yo siento que se puede hacer. Existen, por ejemplo... lugares que son potencialmente turísticos que pueden desarrollarse, ese es un trabajo ahí. ¿Sí? Sí. No me refiero a meter antros, sí, sino lugares que pueden ser visitados por la gente. No, pueden meter cafecitos como este, centros culturales, oye, esto, a mí, restaurantes. Y hablando restaurantes, hablando de eso, a mí me da pesar los cines grandes esos. Que están convertidos en mercadería y están, sí, convertidos en no sabes ni qué. Como el Metropolitan que está abandonado, el frente al Variedad. No, el Metropolitan, bueno, ya lo tumbaron. Ya lo tumbaron. Sí, el Metropolitan estaba en la pura esquina. Y la Avenida. Que estaba cerca, sí, ahí del Occidental, ¿no? Sí. Ese era el Metropolitan, ¿no? No, el Avenida, el Orfeón, el Obregón, el Ideal, el Sorpresa. Sí. Mochos todos. Obregón es una plaza. El Juárez. El Cine Park. Fracasada el Cine Park. Plaza. Te hablo porque pues esos son mis rumbos. Y puedes rescatar un montón de lugares. Por ejemplo, acaban de habilitar el punto donde está la Prepa 1. Ya. Sí, hicieron una plaza. Está muy chido ahí, ¿no? Esa zona. Arreglando toda esa, por ejemplo, hace rato cuando venía con ustedes, uh-huh, venía caminando, dije, ah, estaría todo dar aquí un corredor, restaurando esto y esto y esto y esto y esto y esto, potencialmente turístico. Y a los dueños de las fincas se les revalúan un montón sus fincas en vez de pretenderlas tirar, ¿no? Sí. Y hay dos, tres puntos que sí, por ejemplo, ciudades como Guanajuato, que conservaban mucho su centro histórico y demás. Si se fijan, no solo es un solo punto turístico, son varios, sí, ¿no? En el mismo centro histórico, que está la Plaza de los Carcamanes, que está acá, que está acá, que está acá, está acá. Obviamente el centro-centro, la parte central donde está el Teatro Juárez, sí, es más concurrido, pero hay un montón de puntos, uh-huh, ¿no? Aquí en Guadalajara puede ser igual. Sí. Esa parte, habilitarla. Por ejemplo, uno de los templos más bellos de Guadalajara, que es Santa Mónica, está olvidado. O sea, por el turismo, pues. O sea, ¿quién quiere ir a esa parte? No puede ni gozar la arquitectura, porque pasan 20,000 camiones ahí. San Felipe, Neri. Preciosa su arquitectura, no es nada muy turístico. Bonito el templo de San Felipe. Toda esa parte se puede rehabilitar haciendo un plan, ¿no? Sí, pues tiene un plan integral, ¿verdad? Sí, ¿no? Y son ocurrencias las que hacen. Sí, ¿no? y si vas a fomentar el turismo, porque de algo va a vivir este estado alguna vez, claro, va a ser de eso. Entonces conserva eso y desarróllalo. Y cerca de la prepa 1 hay varias fincas que se pueden rescatar, tratando de regresar cierta fisonomía. Sin embargo, hacen puras estupideces. La gran estupidez de los últimos años fue el mercado Corona actual. Sí, hombre. O sea, una mendiga bola de fierros ahí. Se les quemó, ok, tuvieron la oportunidad de construir algo que tuviera que ver con la arquitectura, ¿no? Con el entorno. Sí, como lo hicieron con el ayuntamiento, que es de los años 50. Está bien, te vas a tumbar el edificio, mal hecho, muy mal hecho. Pues de menos tuvieron ese cuidado, ¿no? De darle un poquito de toque neoclásico. Sí, ¿no? Sí. Y acá todo una mole de fierros que no tiene nada que ver, o sea... Pues es que son ocurrencias, como volvemos al término modernista. Es que no son ocurrencias, es la modernidad. Son los intereses, ¿no? Sí. En aquel tiempo le tocó a Aristóteles, Sandoval, algún interés tuvo por ahí. Porque ¿cómo es posible que hayan aprobado ese proyecto? Sí, eso no son ocurrencias, son intereses de la gente que gobierna. Como fue el capricho de meter el tren ligero por el centro histórico que dañó cualquier cantidad de fincas. Esa fue una de las peores estupideces que hicieron. Y les dijeron, capricho, no lo hagas, y que no lo hagas, y lo hicieron, ¿no? Y ahí está, si se fijan las torres, tienen que estar apuntaladas todavía. Las torres templo de San Francisco también. ¿Sí? No, el que está en San Francisco, sí, la casa de los perros, ¿cuánto tiempo duró cerrada? Así es. ¿Sí? Y qué sé qué son estupideces. Sí, porque no te... Ay, perdón por la... No. Pero no, sí me molesta. No, sí me molesta. A mí no me molesta, a mí me encabrona, pero... Uno puede decir, ignorancia de la gente, intereses de ellos más bien. Ahora con esta situación de la gentrificación y todo este rollo de intereses de propietarios y todo ello, y es aumentar rentas, aumentar esto, lo otro. Ahora, por ejemplo, la idea de Chapultepec, que era algo cultural, pues sí, es una cantina realmente. No, es una cantinota. Y la verdad, bien gacha, Sí. Bien gacha. O sea, el corredor Chapultepec todavía es interesante, pero está lleno de antros y... Digo, no tengo nada contra la banda, No, tampoco. Pero sí, me dejan bien sordo. No, está chido. No, la verdad. Y de hecho... Pero le genera lana a quien los tienen, sí, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, es el tema, ¿no? El paseo alcalde fue propuesto en gran medida por el padre Tomás de Híjar. Pero su principal preocupación es que se fuera a convertir en otro... Otro Chapultepec, ¿sí? Entonces... Híjole, y eso pone en la torre a estos pequeños negocios que están ahí y que... Tiene muchos años, sí, no sé, cantidad. Se me ocurre el de deportes, del Tigre Sepúlveda y de todos ellos. Del Tigre Sepólvora, decía. Y todos ellos, y antros, ¿no? Y los dueños de ahí aumentarle 3 o 4 veces la renta para que se vaya. Y antro no, entre comillas, porque si vas por ahí, ya hay varios. Sí, ya hay varios, no tiene nada de malo, pues, no tiene nada de malo, nada más que sea con, o sea, que ahí vas a Chapultepec y es una guerra de bandas. Sí. Y si no eres morro, yo cuando era morro me hubiera encantado el paseo Chapultepec. Si fuera morro me hubiera fascinado, ¿no? Pero ya no es familiar, años. Como lo hicieron, no sé, ¿quién fue ahí el presidente municipal? Que su hermano es un columnista. No sé quién sea, pero... Era doctor. El doctor bueno, entonces me... Estuve a punto de decir una grosería, pero ha de haber sido un cabrón por allí, hombre. Es mala mismo. Planeación, ¿no? Es que se nos está quemando el cerebro. Un chingo de humo. Imagínese, maestro, ya se va, que le vaya bien. Ah, okay. Imagínese, maestro, si se hubiera conservado, por ejemplo, la penal de Escobedo. El edificio estaba muy chido. Pero pues estorbaba. Pues sí, por la circulación de los autos. Pero ahí luego te ven los intereses, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de demoler la penitenciaría de Escobedo desde 1918. Sí. ¿Por qué? Porque a la gente de las colonias les estorbaba, como dice él. Para llegar cuando iban sobre Juárez, les estorbaba. Sí, claro. Entonces, qué incomodidad rodear la penal. Sí, no, es gacho. O sea que, por ejemplo, derribar la parte donde estaban las celdas, pues sí, no creo que haya mucho. Pero, por ejemplo, conservar lo que era el edificio, que era los juzgados, ahí estaba la fotografía y todo, se hubiera valido mucho la pena. Sí, cómo no. Sí, y así como otros, ¿no? La Plaza de Toros. La Plaza de Toros, el Congreso. Si tuviéramos la Plaza de Toros. Y ese fue un proyecto de... La Plaza Tapatía. Fue un proyecto de sus adorados arquitectos e ingenieros, ¿no? De Díaz Morales. Sí. Fue un proyecto de él. Solo que no se realizó en sus tiempos y lo retomaron después. Que es un total fracaso todavía en la actualidad. Está abandonado. A mí me llama mucho la atención cómo idolatran a ciertos arquitectos o ingenieros, ¿no? Sí. Como Matute Remus. Uh-huh. Ah, porque movió el edificio. Sí, pero también cuéntales cómo participó en la destrucción del centro histórico. Claro. Sí. Entonces a mí me hablan de eso. Ay, es que ¿cómo lo criticas? Claro que lo voy a criticar. Porque destruyó cualquier cantidad pues, de junto con un montón de gente pero de pues ese el tiempo. Que el principal González Gallo, ¿no? Es que quien dio pie para todo eso fue González Gallo en unión con un compísima de él. Dale. Que era un ingeniero, que era Elías González Chávez. Mm. Elías González Chávez, cuando él ingresó al gobierno, es que le recomienda crear una junta de planeación. Y esa junta de planeación tenía la potestad de hacer la apertura de calles, crear espacios públicos. Y la chica. Entonces, en gran parte, es una figura que no ha sido muy historiada. Y yo ya la estudié, por eso les digo. Sí, di con él sin querer. O sea, González Gallo le dio a la concesión. Sí, digamos no la concesión. ¿Cómo se llama el arquitecto? Elías González Chávez. Fue un personaje muy importante en Jalisco durante los años, yo creo que de los años 50 a los 70s, por ahí, que tuvo que ver mucho con el gobierno. Entonces, a él le dio, él era el presidente de la Junta de Planeación, y es quien le dijo, hay que aperturar calles, hay que hacer esto. Aquí. O sea, gran parte de las obras que hicieron en el centro. Y la cruz de plazas. Fueron unidades de... ¿Es cierto eso de que la cruz de plazas fue un regalo que le hicieron a Gabriel Rivera? Eso sí, no lo sé. Sí, no me quiero mostrar... Eso sí, no sé, yo escuché por ahí de alguien, no lo leí. Ya te habrían entregado un pastel, hombre, ahí. Esa yo creo que la construyeron sobre la marcha, porque originalmente no tenían el propósito de construir. Le dieron la madre a la... No, pues imagínate las... Imagínate los Cañedo, ¿eh? Imagínate las fincas, que se fueron ahí. Y casas que estaban por ahí que eran antiguas. Muy antiguas. Y se fueron. Enfrente, por ejemplo, la idea original era construir primero... La plaza que está enfrente de la catedral y hacer la apertura de la calle Juárez. Sí, pero ya sobre la marcha fueron les añadiendo planes. El palacio donde sigue. Entonces el palacio fueron añadiendo municipal. Planes y dijeron, vamos a aperturar también alcalde. Chilla, pero aparte de alcalde, vamos a aperturar también Corona. Si se fijan Corona, también está una parte que está más ancha que la otra, porque también demolieron casas ahí. Sí, pues lo que es lo que era la San Francisco, ¿no? El convento de San Francisco, ¿no? No, San Francisco, ese ya estaba aperturado. No, lo que es la calle Corona, la que va directamente al Palacio de Gobierno, si te fijas, si vas por sobre Corona, está muy ancha. Y luego se hace angosta al Palacio, porque también fue planeada su ampliación. Y así te puedes ir, ¿no? Enrique Díaz de León también fue otra. Y luego lo malo es que, pues, esta bola de tipos dejaron escuela. Y posteriormente, ya en los años 60, dejaron la escuela aperturaron lo que fue Hidalgo. Hidalgo. Sí, aperturaron Jesús García. Que federalismo. También, sí, federalismo es de los 70. Es Moro, ¿eh? Ese, por ejemplo, las obras de apertura de federalismo las hizo, las realizó el hijo de Elías González Chávez, señor Elías González Velasco. What? Sí. Entonces, nos sí, dejaron escuela. Sí, dejaron nos, escuela. Ya nos están entonces, diciendo. Si te pones a pensar, pues es, digo, a mí me hablan de los grandes arquitectos, ingenieros de esa época, no, disculpen, no, pero no tenían... No tenían razón. No, no, no, estaban equivocados, no puedes destruir tu pasado. No. Es así de fácil, ¿no? No. Y les pueden, a mí pueden echar el que ustedes quieran, pero a mí no me van a sacar de la mía. Claro. ¿No? Que porque el tráfico, ¿cuál pinche tráfico? Bueno, yo he visto fotografías de entonces, Europa, por ejemplo, y han conservaban, es más, hay fotografías comparadas de principio de siglo y ahora, y no manches, es la misma calle, las mismas aperturas. No, y no hay que irnos al extranjero, aquí en México, por ejemplo, Guanajuato, ya lo mencionó, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro. Querétaro, no, Querétaro es una ciudad preciosa en ese sentido. Y aquí, ¿no? Lástima que no hay conciencia histórica, sí. Entonces es una mezcla entre ignorancia, prepotencia, intereses económicos, todo eso, y desinterés, ¿no? También de la, no sé si de la población o entonces, de la sociedad. Y así cada obra... Es que son pues terminan por destruir un montón de cosas. Cualquier cantidad de fincas, la escuela de música, ¿no? Ah, que fue algo que no puede ser. Esa es una aberración. Sí pudo ser, ¿no? La escuela de música. Sí. Un edificio, ese lo hizo Diegues, ¿no? En su Se inauguró, comenzó a construirse en 1914. Eran dos escuelas, la Escuela Constitución y la Escuela Reforma. Sí, y se inauguró, según yo, en 1918. Sí, esas no eran tan antiguas, pero sí tenían una arquitectura muy bonita. Muy chida. Sí, muy, según yo, es como Art Nouveau, no sé. Algo así. Entonces, muy muy hermosas, que se derribaron también por un capricho, sí, ¿no? De un rector. El arquitecto Metrallas. Sí, entonces, sí, la historia de Guadalajara sí ha sido, con sus gobernantes y con gente que pues que a mí no, este no paseo que está enfrente de Catedral no me gusta. No, no, ni a mí. No, es que no hace falta mucho. No sé, no te puedes ni sentar, no hay una banca, nada. O sea, dices, ni una sombrita, es una, una plancha amarilla. No, le hace falta. Es un desierto. Todos los manifestantes, con respeto, pues todos quieren poner su columna, su estatua, quieren poner su derecho. Yo si fuera ayuntamiento, sí metería todo un programa para remozar las calles del paseo alcalde. Sí, ahorita todavía tenemos... 4 minutos. ¿Ya? Ah, pues ya, ya terminamos. Todavía nos alcanzamos a echar otro mezcal. El joven ya tiene cara de que ya tiene sueño, ya lo estoy viendo. No pasa nada. Agradecerle, maestro. ¿Mande? Agradecerle su presencia. Y espero que... Muy interesante, ¿no? No, muy interesante. Claro. Todo lo que nos platica. Y más de nuestra ciudad, ¿no? Sí, pues sí, es de lo que se trata, hablar de Guadalajara. Y de la historia. Guadalajara, claro, en un llano. Pues muchas gracias, Carlos, gracias por la invitación, la pasé intervención muy y luego las con enseñanzas, ese mezcal que me invitaron, se me destaparon hasta las tripas ya. Entonces, órale. En otra ocasión hablamos del sacatripas, o cómo le decían al personaje ese de Guadalajara. El sacatripas. El sacatripas, sí. Chale, ¿no? ¿Qué onda? Otro personaje, o de asesinos. Debemos de hacer una de asesinos. ¿De asesinos seriales? No, seriales no te sé decir, pero sí de asesinos o de crímenes. Asesinos. Sí, ese tendría mucho rating. Bueno, sí, hasta la nota roja. Podemos empezar con Victoriano Huerta, ¿no? Ese sí era asesino, ya de ver. Órale, pues yo creo que nos despedimos del programa, maestro, nuevamente. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Gracias. Y Yair en los controles, muchas gracias. Y pues hasta la próxima. Hasta la próxima, por aquí nos veremos en Historia y Más, ¿sale?